blasphemy. This is madness. Do you feel in charge? I'm gonna show you something beautiful. Everyone screaming. Calling all Justice League members. Mayday, we have a code red security breach on the Watchtower. Calling all Justice League members. Mayday. All right, squaddies, time to hero up! Destripando. I'm Spider-Man. El equipo secuencial. Like a job for Superman. El podcast sobre superhéroes. But I've been going by Nightwing for, about a decade or so. Sin tanto cuento. You have failed this city. Banded together from remote galaxies are 13 of the most sinister villains of all time. The Legion of Doom. Dedicated to a single objective, the conquest of the universe. Only one group dares to challenge this intergalactic threat. Y bueno, ya estamos como todos los miércoles. Esto es Destripando, el único podcast sobre superhéroes sin dando cuenta, el único podcast políticamente incorrecto, como debe ser ese estúpido planeta. Y para mí es un verdadero placer introducirles a tres, incluyéndome a mí, miembros del equipo secuencial, directamente desde los Highlands de Jalisco. Tenemos al mismísimo Master Podcaster, el mismísimo Dan Macampos. Sí, recuerden que al final solo habrá uno y gracias por tenernos aquí en su presencia. Exactamente. Y aquí a mi siniestra tengo desde una lejana galaxia, porque si está el anverso oscuro también puede estar una lejana galaxia, exactamente. El elemento de moda lleve la mascarita, el mismísimo Buki. Sí, ok. Y obviamente mi carnalito Zico está en una junta muy importante con Dan Slott y la banda de Marvel. Para ver qué chingo está pasando con las ventas. No puedo soportar que DC lleve un punto porcentual arriba de Marvel. Ajá, así como que fue un gran shock, no lo podía creer. Si escuché el programa, tuve escepticismo de que DC diera las cifras de que DC estuviera más alto en ventas, ¿verdad? No tienes idea cómo lo jodí. No tienes idea, porque obviamente no. Y ustedes porque banda, no estaban, no tengo no, idea. Y porque no, no lo estabas grabando, no viste la expresión. ¿Qué cara tenía? Así que no tenía cara, así como de que no es cierto, güey. No, déjame checarlo en 20 sitios. Y lo checó y rechecó. Exactamente, así como que no es posible. Tenía la duda él todavía y yo sigo, honestamente no le di más importancia que la que mencioné la semana pasada con la cantidad de ventas que tenía Harley Quinn, que ya no supe si era un solo número con todo y los second printings, third printings que tiene Harley Quinn de Rebirth, o eran los cuatro números de Rebirth que ya llevaban, los que llevaban 400,000 copias vendidas. Eran ya los cuatro, ¿no? ¿O no honestamente, esa información? No, con ver la cara de Zico así de que no es cierto, güey. No es cierto, o sea, con eso para mí fue más que suficiente. Pero él está en este momento así como que, güey. Y ya saben que tenemos en Happy Harbor a nuestro productor asociado, al buen Rodrigo Díaz, y en el Hall of Justice a nuestro productor ejecutivo, el buen Juan Espíritu. Obviamente nuestros Patreons, Carito Ramos, Edith Sánchez, que una disculpa por la omisión de la semana pasada, no la mencioné. Está Eric Morales también, está Federico Rosas. Y creo que... Y Estefany Morillo. Todos, sí, porque si no luego te pegan, ¿verdad? Pero bueno, en fin. También un shout out a Dani Sada. A mí no me dejas como novia de pueblo, güey. O te vuelves Patreon o no me andes emocionando. Y de los de $5. No, muchas gracias a toda la banda que nos ha estado apoyando y mencionando constantemente nuestra campaña de Patreon. Ya saben que solo ellos tienen acceso al material exclusivo, como son los Behind the Mix, a los Hangouts, como el que próximamente vamos a tener, y también para todos los goodies, playeritas. Les había comentado la semana pasada a Juan que estamos viendo para fin de año darles unos goodies como agradecimiento a habernos apoyado lo que va del año, ¿no? A ti no, Eric, porque vives en Estrangia, güey, y el correo está muy deficiente. Se pierden, y no vale la pena que se lo queden nuestros amigos de Cepomex. Exactamente. No, pero igual y si vas a la con, que una madre así por el estilo, pues ahí te damos, y también te damos lo que te tenemos guardado, güey. No hay manera de que lo puedas componer, brother. No, ya, te arruiné el big picture, te lo arruiné. Pero, por cierto, la semana que entra, ya sé que parezco Pedro y el Lobo, de que ahora sí viene, pero pues, según esto el güey anda muy ocupado y ahorita, según esto, está en Pixel Art, lo que hace la gente por ganarse publicidad. Parece que Luis Gantuza ahora sí viene a platicar con nosotros la semana que entra, con respecto a lo que es su reunión de amiguitos moneros, con que creo que le dice el güey, pero bueno. Ahora sí, a lo que te truje Chencho, y empezando con malas noticias, de la sección cada vez nos quedan menos, a los 100 años, murió el director, de la serie de Batman de los 60. De la película. De la película del 68. Porque curiosamente la serie empezó en el 66, duró tres temporadas, 66, 67, y salió la película ya que iban bajando los números en la serie de televisión. Salió entre la primera y segunda temporada. Uh-huh. Ya que estaban bajando el rating, ¿no? No, el rating baja como a finales de la segunda. Ajá, para la tercera. El señor duró 100 años. 101. 101 años, o sea, Long Live the Batman. O sea, por eso es bueno ser de la familia del murciélago. ¿Cuántos años tiene Adam West precisamente? Yo creo que por ahí anda. No, tiene 83. 83, según yo, tiene 83 años. Sí, que en el, precisamente en el tráiler de la serie animada se escucha genial porque pues, obviamente la voz ya es de ¡ah, es que vamos para allá, joven maravilla! Y, curiosamente la de Burt Ward no se oye nada jodida, güey. Y Burt Ward ya es sesentón, ya tampoco está así. No es chavito de mi edad, pero tampoco está así como para que chúbole, papá, ¿no? Entonces, pues descansa en paz. El señor tenía una carrera bastante prolífica en cuestiones de televisión, ajá, de películas para televisión, hasta donde tengo entendido. Películas para televisión y series, si no mal recuerdo, La Familia Partridge, dirigió algunos episodios y de ese tipo de series. Come on, get happy. Ok, perfecto. Exactamente. Eso es bueno. Pues descansa en paz y, por cierto, le recomendamos que sale este mes la película de Return of the Caped Crusaders. No. ¿No? ¿Sale hasta cuándo? ¿Hasta febrero del año que entra? No, sale este año, pero a finales. A finales de año, ok. Estén atentos, porque neta está muy chida, está igual de campy que la serie de televisión y la película, si no es que hasta más a veces. Pero bueno, pasando a otras cosas, si fueran Patreons ya se hubieran enterado. Estábamos platicando, previo a la grabación del programa, con respecto a una noticia que a mí me llama la atención, por la cadena en donde va a estar, el personaje que va a ser y la manera en que lo van a desarrollar. Estamos hablando de Jefferson Pierce. Ya ustedes se preguntan quién carajos es Jefferson Pierce. Yo, Black Lightning Man. Exactamente, es Black Lightning de Outsiders, de Superman, del propio cómic de Black Lightning, de Justice League, de ¿qué es? Jeff Jones. No, la de Metzer, la de Pre-Final Crisis, o One Year Later, no me acuerdo cuál es, pero es una. Y sí salía en la caricatura de Batman Brave and the Bold. Ah, exactamente, y pues, no confundirlo con Black Vulcan, que es el facsímil en The Challenge of the Super Friends. Ajá. Rápidamente, una breve introducción del negro, profesor Urbana. 2 horas y media nada más, lo que dura el programa, les voy a hablar de Jefferson Pierce. No, Jefferson Pierce, atleta olímpico, pre-Michael Holt, Mr. Terrific. Llega a Nueva York, ve crimen, se junta con el viejito que le hacía el traje a los Rogues de The Flash. Decide echarle la mano porque ya era demasiada maldad por sus creaciones. Le da un cinturón que es lo que le da poderes, quote unquote, eléctricos. Y se vuelve el héroe de Nueva York, un héroe más de Nueva York. Eventualmente regresa, se va a Metrópolis, se va a los slums de Metrópolis, y su mayor enemigo era Tobias Whale, a.k.a. The White Whale. Sí, el comentario es totalmente racista, pero eran los 70s y era cuando la banda era chida y no andaba de mariquetas por todos lados. Me llama la atención, soltero obviamente, maestro de educación física, bla bla bla, muy onda Guy Gardner, ¿no? Pero me llama la atención que llevaba un año con Berlanti y se me van los nombres de los otros dos monitos. ¿Alguien se acuerda del nombre? Uno es Keisenberg y el otro es... no me acuerdo. ¿Y el otro es productor asociado genérico? No, es que de hecho son tres partes del equipo. De repente también cabe mencionar que mucho se hace la asociación con lo que viene siendo... Jeff Jones, uh-huh, que sí trabaja de productor en cierta medida, pero recordemos que productor significa muchas cosas. Hay veces que es nada más dar el pitch de la, uh-huh, serie. Pero bueno, es la persona principal, y por eso le decimos el Berlantiverse, uh-huh, es precisamente el mismo, sí, Berlanti. Okay, es el que va a estar organizando todo este rollo. Me llama la atención que hayan escogido a Black Lightning. ¿Por qué? Porque no es un personaje muy conocido. No es un personaje que digas, ¡ay, sí, güey, las aventuras de Black Lightning siempre las esperé! Dijo nunca nadie. Ajá. Me llama mucho la atención que sea en Fox y que no sea en CW. Qué bueno, porque creo ya saldría los sábados. Y los sábados de CW no tiene problemas. Los viernes todavía hay un espacio, pero sabemos que ese está reservado para las series que queremos cancelar. Sería un buen lugar para Black Lightning. Viernes a las 10 de la noche. Black Friday. Black Friday, güey, sí, sería el Black Friday, güey, estaría poca madre. Pero me llama la atención que ya llevaba un año, eso no es algo así de que, ay, sí, y gracias al éxito de The Flash, vamos a tener Black Lightning. No, ya llevaba un año y creo que era la cuarta vez que le rechazaban el pitch o que decían gracias, no gracias, que habían estado, obviamente no por parte de Fox, sino que habían ido a varias cadenas y que todas las cadenas, así como que, pues como haría la gente normal, gracias, no me interesa un negro en, como protagonista, ¿no? Fuera de Luke Cage, que, y que no es en televisión, y que sale apoyado después de que lanzaron a Daredevil y a Jessica Jones, fuera de Luke Cage, ¿qué protagonista negro hay? Gracias. El sonido del grillo, por favor. Exacto. No, tenemos muchos personajes. The Get Down no cuenta. Ah, ¿eh? ¿Cuál? Luther, pero es en la BBC. Ok, pero ese es británico, entonces ahí en Britania no hay racismo. Bueno, también tenemos la serie como la de Black, o Blackish, que diga que Blackish. Es puro negro ahí. ¿Cuál? Tenemos a Blackish, ¿dónde? Exactamente. La puedes ver en Netflix, la puedes ver en ABC. O sea, no. Creo que lo más cercano era The Blacklist, güey. Y no había ningún negro. No, ¿sabes qué? Lo que pasa es que es compensación por todos los años que estuvo Bill Cosby y ahorita ya no quieren reconocerlo, ¿eh? Yo creo que sí. ¿Es esa o una gran serie que era de Ba-Ba Black Sheeps? Que era de Robert Conrad. Aquí en México le pusieron los Tigres Voladores. Ajá. Y que tampoco tenía negros. ¿Por qué? Porque era en la Segunda Guerra Mundial y los negros se dedicaban a cavar trincheras. Así era, no hagan panchos, no sean mariquetes. Estaba el escuadrón de los Cola Roja en los P-51, no los hagas menos. Eran bombarderos, ¿no? No, ellos eran los escoltas de los bombarderos. Gracias a ellos logran llegar a... O sea, eran carne de cañón. Eso sí. Okay. Eso sí, no se puede. I rest my case. Gracias, güey. No importa qué tan trascendentes los quieras hacer. Okay. No, no hay, güey. Lo único eran... Por eso hay ferrocarriles... Hasta que encontraron a los chinos, ¿verdad? Se dieron cuenta que eran más explotables. Pero bueno, el punto de todo esto es que me llama la atención porque Black Lightning no es un personaje protagonista en ninguna serie. Realmente siempre ha sido como de segunda. O sea, no de segunda, de tercera. Vamos a ponerlo políticamente correcto. Dijo nunca nadie en este programa. Es clase D. O sea, realmente es un personaje de apoyo o de Bucky o... Es apoyo del apoyo. De hecho, sí. De hecho, Superman, él estuvo involucrado en cuestiones políticas con Lex Luthor cuando Lex Luthor fue presidente y terminó en la cárcel gracias a Lex Luthor. Y Lex Luthor no fue metano en la cárcel, es simplemente, te involucraste con Luthor, te vamos a investigar hasta la pared de enfrente. Ah, en los 70s mataste a un güey. Ah, no podemos tener a alguien así en el gobierno, vas a la cárcel. Entonces son de esas cosas que a mí me llama poderosamente la atención. En Fox no ha tenido así como que wow con cuestiones de superhéroes. Recordemos que evitan poner poderes en Gotham. No sé si alguien la siga viendo, yo no la he visto. Pero lo poco que vi no era nada así como, no había metahumanos. Creo que lo más fue el final de la segunda temporada, que fue donde sale Clayface y personifica a Gordon. Y estaba viendo que creo que ya hicieron un clon de... Y en eso terminaba, me parece, un clon de Bruce Wayne. Ah, de Brucey, ¿no? Ahora sí que es Brucey Longhair. ¿Brucey? Sí, es Brucey, güey. Squinkle, peínate esa greña, cabrón. Pareces hippie, pero... Y Poison Ivy, que se supone que lleva... Floreció. Por un experimento floreció. Sí, pero no es metahumana. O sea, no son sus poderes nativos. No. No sabemos. No importa, la niña que pusieron están muy sabritas. Creo que voy a bajar los episodios. Voy a checar dónde están los episodios donde salga ella nada más. Y se acabó. Un detalle que quiero mencionar ahorita es Black Lightning, a pesar de que ha sido un personaje más de soporte en la mayoría de sus apariciones, ha tenido cosas que fueron muy importantes. Yo me acuerdo, yo lo empecé a conocer a este personaje en los 80s precisamente por su participación en Outsiders. Ahorita que hablabas, él fue secretario de educación bajo el gobierno de Luthor. Uh-huh. Y precisamente estuvo ahí para que tuviera por parte del Justice League literalmente un ojo cercano dentro del comité para ver cómo podían tirar a Luthor o por lo menos tenerlo controlado. Después ha tenido... Es un personaje que tuvo incluso una serie de Year One. Uh-huh. Es de los pocos personajes que se presentaron en su número uno de su propio cómic, lo cual habla para peculiaridades de él. Sin embargo, como dices, no ha tenido mucho trasfondo hasta en Infinite Crisis. Ahí tuvo algunas participaciones precisamente en las últimas crisis, pero siempre ha sido personaje de apoyo. Claro, fue de los primeros que cayó bajo el poder de la ecuación antivida. Le pusieron el casco y andaba de negro revoltoso, queriendo tumbar a la economía blanca al patriarcado blanco opresor, para destruir el Hall of Justice, que en ese entonces era cuando usaban el Hall of Justice y el Watchtower simultáneamente. Que era precisamente con el ron de Brad Meltzer, si no me falla la memoria, ¿no? Es totalmente cierto. Ahora bien, aquí hay un detalle que quiero mencionar, y bueno, lo tocamos un poco en el Behind the Mix. Eso que... fue sexista. Fue ese sacoso. Exactamente. Andar tocando. Pero fue a tocarlo poquito nada más, ¿no? El tema. Entonces... Eso es la verganza. Oh, mi Dios, ¿qué programa hemos caído? Okay. Es que en YouTube nos censuran, entonces por eso tenemos nuestro podcast aquí afuera. Ay, claro, okay, que no, a nadie lo censuran, pero okay, bueno. Ya perdí completamente el punto que iba a mencionar. Ah, no, ya. El aspecto principal es no solo porque sea un personaje de color, que muchos van a decir que esa es la agenda y qué bueno que hay inclusión, no. El personaje tiene aspectos que pueden ser interesantes. Platicábamos precisamente acerca del aspecto que él siempre ha tenido con una relación con los chavos. Entonces ha estado a nivel... Pederastía, se le dice. Michael Jackson. Michael Jackson, ¿verdad? No, malditos. No, por eso es blanco. No, es otra cosa. Bill Cosby. Rufis, güey, rufis. Él precisamente era el que les vendía drogas en las canchas de básquetbol. No, perdón, es el que estaba al pendiente de los chavos para que no se metieran con el que les vendía drogas en las escuelas, uh-huh, cosas por el estilo. Sí tiene una agenda cultural de protección tanto de la zona, pero no es precisamente el Black Power. Entonces, uh-huh, es un aspecto muy interesante. Una de las cosas que... Comunitario. Es, uh-huh, yo creo que es la expresión más adecuada. Que yo le veo, si se van por esta ruta, en base a cómo fue la última vez o las últimas veces presentado ya como una persona más madura, precisamente en Infinite Crisis, donde su hija era como que el aspecto que quería tener mayor participación y representaba el aspecto social, cultural y el desencanto de los jóvenes, particularmente de esas etnias o de esas razas en, uh-huh, Estados Unidos, con la contraposición de alguien que lo vivió en sus orígenes, uh-huh, y sin embargo él siempre supo cómo jugar dentro de la ley. Mencionábamos eso un poco cuando hablábamos de Icon. Por ejemplo, ¿cómo era posible que un personaje superpoderoso africano, bueno, negro en este caso porque era extraterrestre, uh-huh, fuera republicano? Y sin embargo aquí es que no todos tienen que pertenecer a un grupo ruidoso, tenemos más variedad y eso yo creo que es más incluyente, sobre todo si hacen esta contraposición, el aspecto de alguien que supongamos que está alrededor de sus 40, 42 años, con una hija de 12 años, adolescente tal vez. No, vamos a ponerlo, es negro, se tuvo que haber reproducido de manera estúpida. Por no. Su incultura. No, es que ese sí es culto, güey. Sí. El güey puede tener 30 años y tener una hija de 18, güey. No, y se va a ver como de 15. Recordemos que los malditos negros se ven jóvenes eternamente. No, y aparte su fashion sense está muy cabrón. Pinches negros, lo que se pongan se les ve bien, hijos de la chingada. Bueno, menos los raperos, pero... O sea, los negros que es de traje, güey, usan una ropa bien estrambótica y unos colores bien acá, pero se ve machín. Bueno, entonces, a mí lo que me llama la atención es eso. Estamos hablando de un héroe en los 40s. Lo que tendría que generar... En edad de los 40, porque no vayan a creer que es la Segunda Guerra Mundial. No, es de época. No. Sí, vamos a hacerlo. Vamos esto a ponerlo. Es especulación nuevamente. Sí, early 40s, late 30s, onda Batman en Batman v Superman, 38, 39 años. Un poco más maduro que el Batman que estamos acostumbrados, que, uh-huh, es usualmente early 30s. Exactamente. Aún así, estamos hablando de que cuando Jefferson Pierce inicia su carrera, él es un atleta olímpico. Onda Michael Holt, Mr. Terrific, ¿no? Estamos hablando de que estaba en el pic de sus habilidades, podía cometer ciertos errores o podía no depender tanto o de sus habilidades metahumanas o de los gadgets que le proporcionaba Peter Gambi es el que es de los esteroides, que le va a y también, no, que le daba el señor Gambi, ¿no? Cuando estás hablando ya de un personaje en sus late 30s, early 40s, estamos hablando de alguien que ya no está en el pic de sus habilidades físicas. No importa qué tanto te cuides, no importa qué tan deportista hayas sido a lo largo de tu carrera. Por eso no hay deportistas olímpicos de 40 y tantos años, de 38 años. La vida de los deportistas termina a los 35, 36. ¿Qué? A excepción de que seas Warren Moon y dures 42 años jugando, ¿estás de acuerdo? Pero se me haría muy difícil que iniciara su carrera en esa edad. Eso es precisamente parte de lo que, nuevamente, yo ya le estoy armando el pitch prácticamente. Tienes todo para dar flashbacks precisamente en los 70s. Uh-huh. Y en los tal vez early 80s también, que sería una época muy interesante que explotaran. Entonces es un héroe semi-retirado, uh-huh, o que apenas está retirando y que tal vez porque la hija está tratando de entrar en acción o algo por el estilo, ya ves el eterno drama adolescente, él nuevamente es de que no, espérate, o sea, nosotros en nuestro tiempo hacíamos así que tú no lo hagas, y se va ella a escondidas, lo hace y él tiene que salvarle el trasero. Uh-huh. No sé. Estamos hablando entonces que estarían exportando a la televisión el Black Lightning de Kingdom Come. Estaría interesante, sobre todo en este contexto, porque no estás atacando más que un personaje y una etnia y un grupo, que creo que sí podría funcionar esa especie de traslación. Además de que le podrías poner, si es en serie de flashbacks, títulos como How I Met My Powers, una cosa así. No, ¿verdad? Continuamos con el show. Ok. Gracias, Dan. Te extrañamos. Qué bueno. Qué mal que faltaste la semana pasada. No, pero a mí me llama la atención porque estamos hablando de Jefferson Pierce, Kingdom Come, que tiene dos hijas, Anissa y no me acuerdo cómo se llama la otra. Una son Thunder and Lightning. Thunder es la que estuvo, curiosamente, siguiéndonos los pasos de su padre, estuvo en The Outsiders. Y eventualmente, obviamente, sabemos que como todo lo que toca a Winnie, que termina siendo pervertido y digno de ser tirado a la basura, en la mayoría de sus casos, cómics. En animación pues, tenemos Under the Red Hood, que es bastante buena la madre esa. Pero estamos hablando de que sería... Si se incluye Anissa Pierce, estamos hablando de que ahí sí se sentiría una serie con ciertos tintes y dejos de corrección política. Porque estarías tocando negros. Ah. No lo estoy albureando en esta ocasión. Gente de la raza negra. Y estarías tocando gente del grupo gay. Oye, y le voy a agregar una variante. Nuevamente estamos haciendo el pitch nosotros, para que nos lo compre Fox. ¿Qué tal? Y esto es un tema que se tocó en los cómics, que le echaban carrilla que si era el padre de Statix. ¿Qué tal si te sirve para presentar, en vez de las hijas de nueva generación, que él fuera tal vez el profesor de Statix? Ya sería sexista, ¿no? Porque estoy discriminando a las chicas. Estás discriminando, no, y aparte a la gente de la comunidad gay. Dios santo, sí. ¿Podemos hacer Statix gays? Y aparte estás incluyendo temas religiosos con tus expresiones, güey. O sea, estás para la basura, Dan Campos. Por eso no nos quieren en YouTube. Por eso hacen marchas del Auditorio Nacional aquí en la Ciudad de México hasta Bellas Artes, güey. Por gente como tú. Pero malditos liberales, ¿no? No, pero no me parece una mala idea. De hecho, estaría interesante que fuera Static X y Thunder. Porque honestamente, poner los efectos especiales de Lightning sí sería mucha lana. Sería más lana que Supergirl. Si en Static Shock, vamos a ser honestos. En Static Shock, si esta, ¿cómo se llamaba la villana? Se me fue el nombre. Livewire. Los efectos de Livewire en Supergirl, con todo y que CBS le está metiendo, ¿qué? $2 millones por episodio, $1.5 millones por episodio. Es que ahí también depende otro aspecto. Antes, y el mismo Berlanti lo mencionaba en la entrevista que mencionábamos hace rato también, ya es más barato producir eso, ya tienen como que sus librerías y saben qué tipo de animaciones. Flash usa relámpagos en todos los episodios. Solo los estás trasladando sin velocidad a otros personajes. Los de Livewire en la serie de Supergirl sí se veían bien a comparación a otros personajes con poderes eléctricos en otras series de CW. ¿Cuál otros personajes? Si no hay, güey. ¿Cómo no? Hay ¿Quién? Varios que son bien corrientes. Ah, no, a todos, güey. Se aparecen miembros de Crónicas del Multiverso, pero bueno. No, saludos a la banda del norte. Pero lo que sí me llama mucho la atención es... a mí me llamaría más la atención que fueran serie Static X o Static Shock. Como en la caricatura era Static Shock y en los cómics era Static X. Le quitaron la X precisamente por Malcolm. Precisamente para no hacerlo tendencioso y no hacerlo con una agenda política. Que es algo que me gustaría ahorita que comentaras también. Y me gustaría que fuera Thunder. Porque no serían poderes idénticos. Lo que me llama la atención con respecto a Thunder, y no quiero pensar que siguieron la idea chafa de Marvel. Chafa, si lo pones en otra editorial, porque para Marvel funciona muy bien. La cuestión de los mutantes. Ajá, de que, es que es metahumano. Y metahumano no repite poderes. Y metahumano, bla, bla, bla, ¿no? Por eso se suponía que Polaris no podía ser la hija de Magneto, porque no repiten poderes, por eso eran Scarlet Witch y Quicksilver, ¿no? Pero, ¿de dónde salen los poderes de Anissa? Anissa lo único que hace es incrementar su densidad. No los voy a marear con cosas que no, su disléxico cerebrito no va a entender, o sea, ciencia. Pero eso de poder manipular su masa, ¿de dónde lo sacó? Nunca, ojo, insisto, no hay mención nunca de quién es la progenitora de las hijas de Jefferson Pierce, quién es la mamá o la esposa de Jefferson Pierce. Ajá. Pero se me haría interesante que si no fuera todo en cuestión eléctrica, que fuera también otro tipo de poderes para darle esa variedad y no encasillar al... como en Flash. Exacto, como en Arrow. Es lo que iba a mencionar, que no fuera el caso Flash de que todos son velocistas o no son. Ajá, o todos son arqueros, como en Arrow, etcétera, etcétera, ¿no? Que de una u otra manera Arrow sí la ha sabido librar 2-3. Uh-huh. Y Flash, por desgracia, pues sí, para que sea un villano appealing, tiene que, en su mayoría, pues el villano villanoso de Malolandia, sí tiene que ser un Speedster, ¿no? A excepción de la siguiente temporada, pero bueno. En Arrow y en Gotham, bueno, Gotham es una basura, pero bueno. O sea, sí han sabido librar bien la kriptonita de la semana. O sea, no todo es la kriptonita de la semana, no todo es el villano con poderes similares, etcétera, etcétera. Pero bueno, a mí sí me gustaría que hubiera esa variante. No me gustaría que cayeran en esa generalidad. Creo que sería muy chafa. Y vamos a ser honestos. Fox tiene que hacer algo radicalmente interesante para que no caiga en las críticas que puedan arruinar un proyecto interesante como es Black Lightning. No, interesante no porque sea el gran héroe, sino porque es la competencia directa y va a abarcar un nuevo mercado que es la gente negra. O sea, que sería la competencia indirectamente directa de Lucas Cage. Y también un detalle que yo creo que vale mucho la pena mencionar, y es por lo que deben de tener cuidado con este proyecto. Si se llega a concretar nuevamente, solo se ha encargado un piloto para la serie. No sabemos si se va a hacer, si se va a ejecutar. Estamos especulando de cómo lo haríamos nosotros que hemos hecho grandes pilotos de televisión. Claro, por eso estamos aquí haciendo podcast. Nuestras teorías son excelentes. La semana pasada les dijimos cómo solucionar el problema de Wally Black West. Ah, y por ejemplo, aquí hay un detalle, qué bueno que lo mencionas, porque es lo que se trató en la semana pasada. Deathstroke como personaje de soporte funciona bien. Uh-huh. Black Lightning como personaje de soporte ha funcionado bien. En ocasiones, porque es el que menos dura en los equipos, ¿eh? Curiosamente, pero es parte de su naturaleza. O sea, es un personaje que es... Los negros se roban los tapones de los coches, Yuri, güey. Se roba el cinturón, la joyería y se va, güey. Pero muchas veces funcionaba como la conciencia. Por eso estuvo en el gabinete de Luthor, por eso su papel en los Outsiders, por eso ha sido el como backbone en cierta medida de... de Batman. Backboner, güey. Es otra cosa. Es nombre. Y es como podría funcionar. Entonces, es la cuestión. Y ahorita que mencionabas, y bueno, lo mencionábamos en el Behind the Mix... hay una entrevista de Berlanti, que es la que hemos estado tratando, donde hay un detalle muy particular y quiero mencionar propiamente en el programa, que es muy interesante. Uh-huh. Y cómo Berlanti, aunque aquí sí está tratando de ser más incluyente, no lleva una agenda política tan marcada como aquellas personas que de repente es que todos me discriminan y por eso tengo que poner mi sector en el primer plano. Yo tengo una pregunta con respecto a eso. Berlanti me queda, el Berlantiverse o el Flarrowverse, me queda muy claro que no tiene una agenda política. No sé en Supergirl qué tan incluyentes quisieron ser con Black Olsen. Ajá. Bueno, con James Olsen, porque ya ni siquiera Jimmy. O sea, es James, ya soy negro, soy negro y quiero respeto. Llámame James, che negro, o sea, Jimmy Olsen. Ajá. Que al primero, ay, mi relojito, sálvame, súper. Pero bueno. El punto de todo esto es qué tan incluyente o qué tan agenda política. Me queda muy claro que no es una cuestión feminista o feminazi lo que es Supergirl. Al contrario, se me hace una serie demasiado interesante y la mejor manera de empoderar a la mujer y demostrar que la mujer tiene las mismas capacidades que los hombres, que puede defender, que puede una ciudad, que puede dirigir una entidad de gobierno, o sea, una agencia de gobierno como es el DEO. Que puede dirigir una mujer, ser un mogul de comunicaciones como Les Cat Grant, que Supergirl puede ser la pero chica... Pero eso técnicamente ha sido tendencia en todas las series de Berlanti. A mí me parece perfecto. No, que en todas han tenido un básico del negro. Ajá, o sea, está en Arrow, está... Pero digo, bueno, estaba Black Nito y... En Flash cambiaron a Iris West. Y a Joe West. Bueno, de hecho, Joe West, lo inventaron. Ajá. Que es un gran personaje. Sí. Entonces, creo que eso sí, a lo mejor es parte de ser incluyente. De hecho, hasta el chiste que hace esta Calista Floja. Sí, serie. Parecen una serie, que parece un cast... Diverso, un cast diverso. Diverso e inofensivo de una serie de CW. Calista lo predijo. Se van para el CW. No me gusta cómo son, lárguense de aquí. Entonces, yo creo que eso sí ha sido una agenda, pero no es... ¿Es una agenda o simplemente viene por, vendría por parte, y esa es mi duda, vendría por parte de Berlanti o es ya de los ejecutivos de las cadenas a decir, no, o sea, necesitamos ser incluyentes para que esta banda no se me ponga eso, taruga? ¿Sabes o por qué? ¿Quién viene directamente? ¿No? ¿Quién es el escritor más reconocido de Flash? No, es cierto, de Flash es este... De los de tiempos recientes y por quien tuvo buen éxito la serie de televisión y que actualmente es la cabeza del universo expandido. Geoff Johns. Es correcto, eso viene directamente de su mano. El hecho de que hicieran la inclusión de género concretamente en el caso de, perdón, de raza, uh-huh. en el caso de Flash. Ahora bien, porque si nosotros nos ponemos a revisar lo que es lo que ha producido, recordemos que Berlanti, aunque ha dirigido, ha hecho guiones, el primer draft de Green Lantern, que no es tan malo como la película, recordemos que él estuvo ahí. Uh-huh. Y también aquí hay una cosa muy interesante. Eran más parte de los Scott, ¿no? Estaba incluso Alan Scott, hasta Guy Gardner tenía apariciones, pero bueno. Sí, alguien tenía que pero por ejemplo, él empezó haciendo Dawson's Creek. Berlanti como productor, ahí es donde empieza su carrera. Y ahí no había negros. Exactamente, él hizo Jack and Bobby, que es muy buena, hizo Dirty Sexy Money, que también era muy buena. Eli Stone, que el personaje de Eli Stone, que actualmente es el que sale en la serie de Sherlock, la gringa, él era de los que estaban candidateados, si se hubiera hecho su versión como querían para que fuera Hal Jordan, y hubiera funcionado, yo creo que es muy buen actor. ¿Qué personaje? ¿Hicieron un blackwashing? Ojo, si hay whitewashing, también puedo hablar de blackwashing. ¿Hicieron un blackwashing con algún personaje importante de Green Lantern? No, ¿verdad? Porque nada, sale Amanda Waller, y que no era ni siquiera Amanda Waller, que se me hace que era la primera como Wally West en los cómics, que había dos, uh-huh. porque esa era científica y no sé qué tanto rollo, ¿no? Desperdicio de actriz, honestamente, uh-huh. desperdicio de actriz. Pero no hay un blackwashing en Green Lantern, ¿verdad? No. Es interesante, ¿no? Sí, exactamente. Y con eso los dejamos, con esa idea los dejamos, nos vamos a un corte, nos vamos a buscar la libertad. He dicho, nos vamos con el Hoff. Esto es Destripando, el único podcast sobre superhéroes. Tanto cuanto el único podcast políticamente incorrecto como debe ser ese estúpido planeta. Nosotros vamos y venimos. The Super Friends. One morning in June, some 20 years ago, I was born a rich man's son. I had everything that money could buy, but freedom I had none. I've been looking for freedom. I've been looking so long. Destripando. Big man in a suit of armor. Take that off. What are you? El equipo secuencial. It's not who I am underneath, but what I do that defines me. El único podcast de superhéroes. It's not an S. On my world, it means hope. Sin tanto cuento. Puny God. Defenders of the Earth. Defenders. Out of the sky, his rockets ignite. Gets into battle like faster than light. Flash Gordon. Lord of the jungle, the hero who stalks. The beasts call him brother, the goes to war. Danzu. Defenders of the Earth. Defenders. Master of magic spells and illusion. Enemies crumble in fear and confusion. Mandrake. Defenders of the Earth. Defenders. Y bueno, ya estamos de regreso, esto sigue siendo Destripando, sigue siendo el único podcast sobre superhéroes sin dando cuento, el único podcast políticamente incorrecto, como debe ser ese estúpido planeta, y le recordamos que... Este segmento llega a ti por Osport Comics, la tiendita de los comiqueros. Y bueno, en el bloque anterior ya les estuvimos comentando acerca del proyecto, cabe resaltar que no es nada todavía 100% seguro. Apenas aprobaron el piloto, apenas encontraron la cadena televisiva. Aprobaron que se haga el piloto. Exactamente. No han aprobado el piloto. De entrada apenas acaban de encontrar la cadena televisiva que diga, nos interesa el piloto. Ajá, o sea, va para Fox. Fox como que, híjole, no me da así como que... Pero aquí hay una razón muy interesante por la cual Fox levantó la mano. Imagínate que llega contigo un proyecto que ha sido bateado por NBC, por ABC, por CBS, y de repente, oye, ¿y quién está encabezando este proyecto? Ah, un tal Berlanti. No, pues tráemelo, ese cuate tiene 4 o 5 series producidas. Recordemos no que va a producir... ¿Quién está de productor en Gotham? ¿No está Berlanti también? No, del Berlanti. Me llama la atención porque en la primera temporada de Gotham sale Queen Consolidated, sale el edificio. Así que, obviamente, por las edades, Oliver Queen era un escuincle pedorro de tres centenarios, ¿no? Pero sí había esa, ¿cómo decirlo? Esa homogeneización. Más que homogeneización. Homologación. Más que esa cosa que acabas de decir, no intentaré pronunciar también. Es el hecho de que están jugando en la misma caja de arena o el mismo universo. Entonces, no es mención directa, pero en el mismo lo multiverso. Incluir. Es el mismo multiverso. Exactamente. Porque de una u otra manera, Supergirl ya lo vimos. Están en el mismo multiverso. ¡Ah! El que le entendió, bien. El que no, clasecitas de ciencia, güeyes. Pero bueno. Retomando entonces, me llama la atención que sea Fox. No me convence. ¿Por qué? Porque honestamente, series de fantasciencia, de superhéroes. Ajá. No creo que sea el fuerte de Fox. ¿Dónde estaba Buffy? En Fox. Estaba en Fox. Digo, y sí tendrá mucho lo que quieras, fans, era un, no sé, de culto, una serie de culto. Pero no tenía así los numerazos de rating. De hecho, al final acaba en... ¿Cómo el canal 11 de ayer? ¿No? ¿El UPS? Ajá. ¿Dónde sale Plaza Sésamo? PBS. PBS. Ajá. Y en un momento también mandaron allá de Big Bang Theory, cuando los números por ahí de la tercera o cuarta temporada estaban en PBS. Ajá. No, ahí son las retransmisiones. Ese siempre está Don Cidro. Ok. Pero, ahí es donde dices, güey, qué tan bueno, qué tan malo sea que esté en Fox. Me queda muy claro que Fox es, güey, necesito varo, necesito alguien que me... No varo, necesito alguien que me... Audiencia, perdón. Exactamente. Necesito alguien que atraiga a la audiencia, y el nombre de Berlanti es el que jala la audiencia, ¿no? Ahora bien, aquí cabe destacar un punto. Recordemos, y lo mencionamos en su momento, que el caso de Marvel... Es lo que todos quieren hacer, pero Marvel ha sido la excepción porque son los únicos a los que les ha funcionado bien en nivel cine de tener un universo. Uh-huh. En televisión es el caso de CW, lo que han hecho con el Berlantiverse. Fox, recordemos que tiene otros proyectos además de Gotham. Tentativamente habría un Black Lightning. Uh-huh. Y recordemos que está el mismísimo director de X-Men con lo que se viene de X-Men precisamente para televisión. Entonces, ¿no? Exactamente. ¿Qué tal que quieran hacer su 3 veces a la semana, 4 veces a la semana distintas series enfocadas en personajes heroicos o superheroicos? Viene también Powerless, pero no sé, no, si Powerless es para CW, ABC. Es para ABC, ¿no? Que también me llama la atención. Y estaba en pausa ahorita. Ajá, no es, pero ya habían hecho el piloto, ¿no? Sí, el piloto y la serie están aprobadas, pero el... No me acuerdo si el showrunner o algún productor tuvo que salir del proyecto. Y eso me llama la atención, porque estamos hablando de un proyecto, digo, con todo que sale... Pues no tiene mal cast, digo, Vanessa Hudgens no es así como que, güey, es la estrella que todo mundo... No, o sea, fuera de High School Musical y esas madres, bueno, Spring Breakers, ¿no? Bien interesante. Pero, así su gran actuación en Sucker Punch, pues de ninguna, honestamente, ¿no? ¿Qué otra cosa ha hecho la niña, aparte de encuadrarse las veces que sea necesario para filtrar sus fotos en las redes sociales? Ninguna tampoco, ¿verdad? Pero ya es un personaje, no le voy a decir actriz, es un personaje reconocido por la banda. Me llama la atención que hay menciones a todos los superhéroes sin restricción. O sea, no es como en... No sé si se dieron cuenta en Supergirl. No, Superman no lo mencionan así. ¡Ay, Superman! Superman es tu primo, Clark, Cal... ¿Tu amigo el de la capa o...? Sí, o sea, es vamos a variarle, ¿no? Obviamente en Gotham pues, ni Batman ni por error, ni Joker, ni... Creo que es nada, es Ivy. Ni siquiera es Poison Ivy. Y Selina, porque ni siquiera es Catwoman, Catgirl, Catkid, Catbrat, Cat... Whatever in the morning. Ajá. No hay mención, no hay Captain Freeze, no... No sale. Bueno, o sea, sí sale el personaje. Sí, Mr. Freeze. Mr. Freeze, sí. Perdón, no, sí. No hay ni Captain Freeze ni Mr. No, es que Cold, Mr. ¿no? Cold, sí, es cierto. No, el Captain Cold. No, Mr. Freeze, Captain Cold. Santas no. Amalgamas. Oh, mi Dios. Pero no lo mencionan como Mr. Freeze. Lo mencionan como Victor Fries, nada más. Uh-huh. Y obviamente el Riddler tampoco es mencionado como tal. Solamente el Penguin. Es el único. Y bueno, y Fish, Mooney. Que es creación de la serie. Pero acá en Powerless. Pero sí. Ahí hay cierta justificación porque es antes de. Y siempre se anunció la serie. Antes de que llegue Batman. Antes de que los villanos fueran los villanos. Vean la mierda que era Ciudad Gótica. Todas las porcarías que podemos hacer. Sí, pero lo que me llama la atención es que en Powerless sí es Wonder Woman. O sea, sí mencionan a Wonder Woman. Ah, es que Wonder Woman destruyó el puente. Ah, y es que no me acuerdo, creo que los Teen Titans son los que están. Eso es interesante. Los Teen Titans son los que están peleando y destruyeron el puente. Ah, Superman nos rescató, bla, bla, bla. Cosas así por el estilo. Sí hay mención directa y constante de los superhéroes. Es que si no, no tendría chiste. Ojo, que en Damage Control las menciones de los superhéroes también eran muy pocas. De hecho, esa es una serie de Marvel, de Damage Control. Uh-huh. De los 80s, 90s, todo lo que fue muy popular durante Acts of Vengeance. Por cierto, ¿quién escribía? Widow, ¿no? No, la de Damage Control. No, ¿quién escribió? Es un escritor que mencionamos hace rato de la serie de Icon, por ejemplo. Ah, McDuffie. McDuffie. Uh-huh. Y le hacen un homenaje con Damage Control en Ultimate Spider-Man, en la animación. Ok. Siendo él el jefe de Damage Control. Ok, eso está chido, eso está muy machín. Pero, esto es lo que me llama la atención. Pero ahí sí no hacían, a lo que iba, no hacían tanta mención a los superhéroes de Marvel. Eran así como que también muy tangenciales. Era, se destruyó el puente, hay un superhéroe y lo destruyó, hay un mutante, una batalla entre mutantes. En Actos Vengan cómics. Uh-huh. Entonces, es otro medio. Ahí no es tan necesario como, acuérdate que esto es de eso. No, güey, pues es la misma editorial. Si compras esto es porque estás metido en esto. La serie, wey, no forzosamente. Te recuerdo que el Plain People no sabe mucha gente. Sí, la por gran eso, mayoría no en entiende. La televisión sí te tienen que decir, fue Batman, sí. Fue Superman. ¿Y con todo se van a seguir esperando? ¿Y dónde está Spider-Man, güey? ¿Por qué no sale Spider-Man? La banda es muy estúpida, el Plain People no debe saber y no tiene por qué. Pues te digo, en la serie sí es necesario que te estén diciendo qué superhéroe destruyó algo y por lo cual hay que ir. Okay. Yo alumnos, honestamente dudo mucho que salga una actriz como Wonder Woman o que casen así un superhéroe como tal o que de hecho salgan. Me queda claro que por la cadena no va a salir ni Amel, ni Grant, ni ninguno de ellos. Sí, la veremos por Vanessa Hudgens. Que es lo menos malo que podría tener la serie. Y si es una comedia, pues a ver que también está la comedia y ya después. Pero por lo menos el motivo principal para verla sigue siendo Vanessa Hudgens. Que me sigo quedando con Arrow, con Flash, o Supergirl, Legends of Tomorrow. Ahorita que mencionabas de Supergirl, no sé si han tenido oportunidad de ver el Rebirth propiamente de Supergirl. Está bueno, el Brainiac está interesante. El Brainiac está interesante y Kat Grants es cada vez dejó de ser Kat Melones Grants, que es lo último que vimos de ella con Gary. Ay, el dibujante. No, Gary Frank. Gary Frank, precisamente. Uh-huh. Y ya es cada vez más Alista Flockhart. Exactamente. Hay un. Lo que estamos tocando en el bloque anterior, que me llama mucho la atención y que me gustaría que ahondaras más en el tema, Dan. es las declaraciones de Berlanti con respecto precisamente a la corrección política dentro de sus programas. Uh-huh. Él, bueno, más que nada menciona que él está enfocado en lo que es su trabajo. A final de cuentas, él es más productor. Recordemos que ha sido escritor y director. Él, por ejemplo, fue guionista de grandes películas como la de Pan, la de Peter Pan del año pasado, que nadie fue a ver al cine. Y de otras grandes películas como la de Furia de Titanes, que también no es precisamente la gran joya. Entonces, él es mejor productor que director. Él también ha dirigido tanto cine como televisión y productor. Y precisamente él, hablábamos acerca de lo de la inclusión, pero no hacerla forzada. Él no lleva una agenda política tan marcada. Y hay un detalle muy particular que cuando lo mencionó me llamó la atención, porque son de esas cosas que tal vez a uno no se le hubiera ocurrido. El cuate dice, bueno, es que yo cuando era chavito, pues el hecho de que fuera gay no significaba que iba a buscar únicamente personajes gays para identificarme. Yo me identifico con el factor humano, que es lo que mencionábamos en el bloque anterior, y los problemas cotidianos de estas personas, y es lo que trato de llevar precisamente en mis personajes o los que estamos produciendo a la pantalla. Entonces, es un factor increíblemente agradable. Él también menciona que es italoamericano, entonces vivía en un barrio con puro WASP, recordemos el acrónimo que es de lo que es la población estadounidense, protestante, blanco y sajón, anglosajón. Entonces, porque swag es secretly we are gay. Ajá. O sea, para todos, ¿sabes qué tiene swag? Sí, güey, secretly we are gay. Y curiosamente, qué bueno que lo mencionas, porque él decía, bueno, o sea, no es así como de que tuve la gran revelación y después de mi tercera esposa descubrí que era gay. No, él también era la cuestión de que no, pues, o sea, yo lo sabía desde adolescente, pero eso tampoco lo llevo como encima de la camisa, como para decir, pónganme atención y todos me deben de pelar, porque si no me están discriminando porque soy gay. Es el problema, es lo que la banda no entiende, o sea, no es de que, ay, véanme a mí, háganme acaso, o sea, no me discriminen, o sea, güey, no te segregues tú solito, ¿no? O sea, exacto, no marques esas grandes líneas, que al final del día estarías cayendo, y que es lo que todos esos grupos critican, están cayendo en actitudes neonazis. Exacto. Como las de Jalisco, las de Michoacán. Deja los morenazis de Zapopan en paz. Sí, está cabrón, ¿eh? Ah, pero aparte eso es muy interesante, porque también él dice, bueno, a final de cuentas yo soy productor primero, o sea, mis preferencias sexuales no tienen absolutamente nada que ver, mis gustos no tienen nada que ver. Obviamente tengo preferencias por cierto tipo de personajes, pero por ejemplo, él estaba en los proyectos que están moviendo para hacer la película de Buster Gould. Okay. Entonces, y no lo va a volver gay, para nada. O sea, lo que le interesa es contar una historia del personaje. ¿Para la película? Para la película. Que ojo, estaba viendo una semana, aprovechando que tocaste el tema, que si se hace película de Buster Gold, que suena muy fuerte para que se haga película de Buster Gold, generaría un movimiento muy interesante en el DC Movie Universe. DCMU, ¿sí? Bueno, whatever. No, este es Extended Universe. Sí, en el DC. El DCU. DCU, ajá. Que es básicamente una película standalone que no entraría dentro del contexto de... Ajá. Pero no sería la única, porque también estaría Captain Marvel. Ajá, entonces ahí ya estamos hablando de dos personajes. Uno muy conocido, reconocido y clásico, que es Captain Marvel. Yo cuestionaría lo de conocido y reconocido, porque fuera de la serie animada o la serie de televisión, que ya tiene décadas, su presencia en medios audiovisuales ha sido nula en las últimas dos décadas. Pero tiene una cuestión muy interesante, Captain Marvel o Shazam. Salud. Gracias. No Thunder. Pero la cuestión es que en cuestión de herencia cultural, me costó trabajo decir heritage, el Captain Marvel sí tiene esa trascendencia, cosa que Buster Gold no. Te explico por qué. Hace muchos ayeres, cuando el mundo se terminaba de enfriar y yo era niño, la primera noción que tuve yo del Captain Marvel fue por mi papá, porque a su vez mi abuelo lo llevaba a las matinés para ver las series o los seriales de Captain Marvel, que de hecho era, ay, mira, el Capitán Maravilla. Yo, who the fuck, Captain Marvel, ya, o sea, ya cacto. Y curiosamente siempre era la mención, ah, mira, Superman, sí, pero era más chido Capitán Marvel, Capitán Maravilla, whatever in the morning, ¿no? O sea, por ahí se puede decir que sí hay esa herencia y esa familiaridad de la banda con el Capitán Marvel. Aparte, honestamente, ¿cómo con Tarzán? Ándale, es lo que yo me sacó, el llanero solitario o el agente de Cipol, el puro chavito de nuestra edad. O el avispón verde. O... Por ejemplo, yo nunca he visto esos seriales que mencionas. No lo conozco por los cómics. ¿Cómo crees, güey? Hay una cosa que se llama YouTube, no sé si has escuchado de ella. Ahí los encuentras, Sí, no, y aparte están en blanco y negro, pues están mega pimpers. De hecho, preceden a los de Superman. Sí. Ajá. Por la, fueron primero los de Batman, luego los de Captain Marvel. Ajá. Y después los, Superman. Los Superman. Ajá, exactamente. Aunque curiosamente es casi a la par que la serie de radiofónica de Superman. Es correcto. Ajá. Pero, digo, en cuestión de herencia, Captain Marvel siempre está presente. Y vamos a ser honestos, The Rock como Black Adam se va a ver con madre, güey. Y Chris Pine como, tentativamente, como un... No, no Chris Pine, bien? Este, el otro actor, el otro güerito. Se me fue el nombre. Chekhov ya está muerto. Ya no aplica, güey. Ajá, ¿cuál otro actor? ¿De ay, cuál? Espérame, se me fue que también he interpretado. El que sale en la de 21st Second Jump Street. Channing Tatum. Imagínatelo a él como Billy Batson. Ya está, bueno, no, como ¿no? Captain Marvel. Sí, no, sí, Billy sí, Batson sí, ya está sí. Grandecito. Sí, no, Billy Batson. Billy Batson va de, entre de los 8 y 12 años. Estaba bien igualito. Ay, sí, ah, no, sí, bien. Sí, no, no me queda claro. No, pero imagínatelo porque tal... O sea, es un excelente actor que te daría un rango y que te puede mostrar la... la inocencia y la fe en la humanidad que tiene el Captain Marvel a raíz de que es un niño que creció. Channing Tatum, que era stripper, claro. Exactamente. Que oye, por cierto, recordemos que el otro stripper era Deathstroke. Cierto, cierto, cierto. Ya, que también ya hay Deathstroke. Pero nada más para terminar, entonces yo entiendo, yo creo más bien, que esa herencia, el bagaje de Captain Marvel, es mayor que el de Booster Gold. Y bueno, por sí. Ejemplo, La Roca siempre ha declarado que su película. Sí va a estar dentro del universo que existe al momento. Sí, porque hasta según él, pero según él, pero no sabemos. Por otro lado, tanto... siempre se ha manejado que Captain Marvel iba como fuera de. Porque también recordemos el... los productores se han dicho como que no sabemos. Ajá. La Roca es el que siempre dice no, es que sí va a ser parte del universo. Es un gran problema. Híjole. Que un productor o algo te diga es que no sabemos si va a ir como que no da mucha es que confianza. Es que no han probado los drafts. Recordemos hasta qué año tentativamente va esa película. O sea, le cuelgan como sí, le cuelgan incluso hasta más. Yo la pondría hasta después. No hay un tratamiento de guión que esté aprobado. No hay un proyecto como tal. Por eso el que diga The Rock puede decir misa y no hay con qué contradecirlo porque no hay un proyecto. Exacto. Ya tal cual aprobado. A mí lo que me preocupa es que no han dado nada todavía definitivo ni seguro. Lo que me preocupa es que, so, qué chido, qué bueno The Rock que quiera salir, pero ya por el tiempo ya no, güey. O sea, eso es lo que me preocupa. Al ser el villano y el tipo de personaje, la edad no le va a afectar tanto. Ok, eso es un buen punto. Y por el otro, puede ser como Deadpool, que si llega a salir, va a ser por él. Él es el que ha impulsado la película, porque ni siquiera hay un posible Capitán Marvel. Me encantaría que al final del día la película no fuera ni siquiera Shazam. Para Black Adam. Ah, y es que también ese es un detalle. En los cómics se ha notado mucho más y particularmente ahorita que han tratado de incluir más al Captain Marvel o ahora Shazam, porque uh-huh. Recordemos que el nombre no lo pueden usar. En la portada. Y pues ya dijeron que pues ni en interiores, porque al final de cuentas la gente lo ubica más por lo que gritaba, que es medio absurdo que cuando grites tu nombre pierdes grandes poderes, pero bueno. Que a mí lo que me llama la atención es que en todos lugares, ¿quién eres? ¡Hala! ¡Soy Shazam! Antes no lo podía mencionar porque decía, wait, I'm gonna be carried by the cloud. Ah, pero lo que quería mencionar es que en los cómics ha sido muy difícil tratar de integrarlo porque él, necesita, por eso tenía su propia tierra. Su manejo es más inocente, es más kiddy, por uh-huh. Decirlo de alguna manera, y tratar de ponerlo a la par, aunque es de los pocos que le puedan dar de sus catorrazos a Superman, no lo podrías incluir en el mismo universo sin alterarlo radicalmente. Totalmente. ¿Qué es lo que pasó en los back que decía Jeff Jones? Es correcto. Dejó de ser Billy el niño buena onda por ser el huérfano ojete. Literal. El pinche escuincle, cabrón. Sí, o sea, de que, mira, Billy, y ese pinche escuincle. O sea, esa es la diferencia. Y que no eran... Y por eso hubo tantas críticas, porque, güey, este no es Billy. No, y de hecho el problema viene... Muy parecido a lo que pasa con Superman en las películas de ahora. Ándale. A mí lo que me llama la atención es que es algo que transportaron desde Flashpoint. ¿Mm? Que eran los Marvel y era Captain Thunder. Era la familia exactamente de Marvel Family. Exactamente. Hasta los tenientes están. Sí, hasta los Hillbilly. Sí, había Hillbilly Marvel, aunque no lo crean. Pero a mí lo que me llama la atención es que transportaron esa parte ahorita, porque recordemos que no nada más era Billy, su familia, Mary, ahí sí fue un blackwashing, porque bueno, un morewashing, porque la hicieron así como hindú, morenaza, mulata, algo muy extraño. Freddie Freeman, que sigue inválido, uh-huh. Bueno, necesita ayuda especial para caminar, porque no necesita de ruedas, necesita nada más una rodillera mecánica. Y hay operaciones, güey. Pregúntenle a Dan Campos de atraer rodilla mecánica, casi, casi. Pero lo que me llama la atención es eso. Booster Gold no encajaría con todo el esquema del DC Extended Universe. Igual que, por lo mismo que mencionas, de, ay, es que la esperanza en la humanidad y bla, bla, bla. Toda esa basura en la que yo no creo. rompería con el DC Extended Universe. Y curiosamente en Booster Gold podemos encontrarle la justificación, porque recordemos que es un viajero en el tiempo, uh-huh, y es ha salvado el multiverso en cantidad de ocasiones, uh-huh, en refiriéndose a una. Uh-huh. Y él, si lo pones como de una realidad paralela, uh-huh, no hay ningún problema porque viene de otra línea temporal. De hecho, puede ser cualquier línea temporal, ¿no? Y ahorita que hablamos, por ejemplo, la última historia que realmente yo vi memorable acerca de Captain Marvel fue precisamente lo que hizo Jeff Smith, uh-huh, con Shazam The Monster Society of Evil. Y nuevamente es un tipo de manejo que no tendría cabida dentro de los universos. Por lo cual yo creo que esas dos sí estaría bien que se hicieran aparte, pero nuevamente pues no tenemos nada confirmado. Ahora, también recordemos que en la misma entrevista donde Jones dijo quién es el nuevo Deathstroke, él y el otro productor que está de jefe de las películas de DC... Sí, dijeron que de Justice League en adelante todas las películas van a ser más... más light, ¿no? Sí, uh-huh, que queremos esperanza. Por eso pondremos a Deathstroke en Batman, sí, a huevo, güey. O sea, claro, sí. No, en Batman obviamente nunca va... Para evitar comparaciones con Adam West no va a volver ese tipo de esperanza. Adam pero West, Superman... Adam West son decentes, güey. ¿Dónde están las de Schumacher, cabrón? Esas son basura. Eso no existe. Exactamente. Siguiendo en esa misma entrevista que lo que mencionabas, yo creo... recordemos que hay gente que especula en base a declaraciones y a wishful thinking. Nosotros tuvimos casi todo un bloque especulando acerca de cómo queríamos hacer una serie. Entonces, de repente hay quienes dicen, pues háganle un reboot al Man of Steel y ignoren Batman v Superman. BVS, aunque les guste o no les guste, trata los temas y explora lo que pasó en Man of Steel. Uh-huh. Entonces, un Justice League que trate lo que pasó en BVS, de hecho, ahí ya tienen el camino trazado y es un cambio de tono, pero pues también venimos de la oscuridad a la luz. O sea, es más que eso de que ignoremos todo y ahora sí hagamos lo que a todo mundo quiere. Yo creo que... Sí, no es borrón y cuenta nueva. Exacto. No, yo creo, y aparte yo creo que tiene una gran justificación. Estamos hablando que en Man of Steel es la presentación de un extraterrestre que creció en la Tierra. Háganle como quieran, sí, niñas, patínense lo que deseen. Como dice al principio de Batman, Superman, el día que el mundo conoce a Superman. Exactamente, en eso radica. Estamos hablando de Batman v Superman, que es el encuentro, es la desconfianza de un Batman hacia lo que es un Superman. Pero al mismo tiempo, estamos hablando de un Batman ya con muchos años de experiencia, ya amargadón, más. Que ya le mataron a un Robin. Otra vez, ajá, o sea, y que ha muerto mucha gente alrededor de él. Estamos hablando de un Batman cínico. Su mansión está destruida, de hecho. De hecho, no hay casi... Casi son los puros castillos, güey, pero bueno. No, es que le salía bien caro el predial, por eso fue de no, ya se mala, güey. Que no me extrañaría que al final de Justice League estuviera otra vez el Wayne Manor construido. Y aparte me gusta porque es muy parecida a la de Nolan. La estructura es muy parecida. Es que ahí tienes mismas referencias que de repente son como guiños de que recordemos que para llegar a este punto pasó algo. No te estoy negando, uh-huh, que pasó lo de Nolan. Digo, es otra continuidad, sí, y sabemos eso. Pero si tú quieres, las puedes encajar sin mucho problema. Ahora bien, son de esos guiños que de repente muchos dicen, ah, son casualidades. Como no sé si vieron la referencia precisamente a Joe Shuster que está en la de BBS. Uh-huh. Con la aparición del mapa de Ohio y fue, sí. ¿Y por qué mencionas Ohio? Porque hay uno de los creadores del personaje acá y son, exactamente, es incluyente. Pero, y curiosamente, al final de Batman v Superman, estamos hablando de un Batman que se da cuenta que Superman no es la amenaza que él creía, gracias a Marta, ajá, no den lata, y gracias a la existencia de Wonder Woman, ajá, que sí. Wonder Woman no es un personaje tan oscuro como Batman y no es tan extraño. Es de ambiente. Sí, da causa emoción su lazo, güey. Pero, bueno, cada quien sus fetiches, güey. Pero bueno. No, y que de una u otra manera es un personaje más alegre que el mismo Batman. Entonces, estamos hablando ya de la... tema groovy. Exactamente, sí. Estamos hablando de la... De que Batman ya se da cuenta de que hay más banda alrededor de... O sea, que ya no es el niño solitario. Como solía ser. Y ese es el pitch de la película. Un Batman con una fe en la humanidad renovada. Exactamente. Entonces, güey, está bien que hay una justificación para que se vayan haciendo más lights. Ajá. No es así que, ay, pues no nos funcionó, vamos a copiar la Marvel. No. Es simplemente hay una progresión en la historia que es lo que lleva de un Batman totalmente oscuro. Batman v Superman en realidad no es una película. Superman Man of Steel no es una película oscura. Que los tonos tiene de... Tiene un filtro que es diferente. Que el filtro visualmente tal vez sí no sea así todo lo Marvelita que ustedes desearían que fuera. Porque es blanco y azul. ¡Uy, qué oscuro! Güey, básicamente ya sabes cómo rantea la banda, ¿no? Pero no es una película... De hecho, es una película que da bastante esperanza, güey. Contamos en el superhéroe que le rompe el cuello al villano y que ya... Esa es una solución que Batman sí hubiera aplicado en algún momento de su vida. Que rompe el cuello a este idiota, güey. Bueno, emparédalo. Hazle algo a este idiota para que no deje de hablar. Sí, y aparte eso es, no es como si nunca lo hubiera hecho antes Superman en otra película, ¿verdad? No. El mismo y al mismo personaje. Pero es que es diferente, güey. Porque acá no es el chingadazo que se acomoda Zod cuando lo avienta en las fortalezas de los soles. Así que, ¡ay! Ya no tiene... ¡Uf, sorry, Zod! ¡Ay, hace frío! ¡Ay! Y no poderes. Y no es así como de que, ¡ah, te caíste, non! ¡Uy! Y creo que a Ursa... No, porque no era a favor, ahí era no, Ursa. Es Ursa. A Ursa también la mandan a la muca de una manera muy similar, ¿no? Uh-huh. Pero, digo, está esta, toda esta progresión. No estaría mal, ahí sí... No se vería mal la incursión de Shazam o de Captain Marvel. Sin embargo, no va tanto a la comedia como Booster Gold. En muchas ocasiones les he recomendado The Power of Shazam por Jerry Ordway, dibujo e historia y diálogos. Sería mucho de ese estilo, en donde realmente no es una película totalmente light, así de que, ah, no sé, Avengers, Captain America o Iron Man, una cosa por el estilo... Pero sí te renueva la esperanza de la banda sin volverla guajaja. Bueno, y recordemos, por ejemplo, la saga de Captain America, que es la mejor trilogía que hemos visto en personajes sí. sacados de cómics. No es precisamente ligera. O sea, no es tampoco light ni onda festiva. Y, o sea, ahí sí cállense la boca, Marvel Evers. Creo que curiosamente empieza así y se va haciendo oscuro. Exactamente. Creo que y el último ya es súper depresivo, o sea, es Civil War. Sí, creo que la sesión es divertida. Sí, renuncio. Sí, uh-huh. Es esta Iron Man. Ajá, es la que sí va cambiando de tono, va de comedia a ridícula, absurda. Ajá. Pero sí va en detrimento de la seriedad del personaje de la primera película. Ah, por cierto, algo que quería mencionar y que mencionaron ustedes el programa pasado, acerca de, bueno, los cambios en el universo cinematográfico se vieron curiosamente en tanto en Marvel como en DC. Y no es únicamente de que, bueno, ya no vamos a tener parte 1 y parte 2, ya sea la de Marvel en el espacio uh-huh. o la de la Liga de la Justicia de presentemos a toda la banda. Uh-huh. Y, por ejemplo, yo soy de los grandes defensores que querían ver la trilogía de Snyder, o sea, presentación del universo, confrontación con otros personajes y ahora sí echarles a la banda. El hecho de que ya se haya dicho que no son parte 1 y parte 2 no significa que se haya cancelado la segunda película, uh-huh. es únicamente de que... puede aparecer darse después de lo que establecimos, pero es otro equipo creativo el que se hace cargo de eso. Lo mismo pasa con los mismos Russo, que a ver si aguantan esta para hacer una cuarta película tal vez con ellos en el caso de Marvel y los Avengers, pero nuevamente es de hasta aquí estoy pensando en la historia y no, ciertamente hubo un momento en que nos expandimos demasiado, volvamos a controlarnos. A mí me llama la atención lo que estás diciendo, Dan, y estoy totalmente de acuerdo contigo, el hecho de que sea la trilogía de Snyder me parece algo correcto por parte de DC Comics. ¿Por qué? Porque estás hablando del inicio, ajá, que es Man of Steel. La parte oscura que vendría siendo así como el episodio 5 de Star Wars, ajá, que es Batman vs Superman. Y el Return of the Jedi o The New Era Age, así le diría yo. Que es, ok, ya te pusimos a uno solo y a Batman así como que nadie lo tomaba en cuenta. O más bien decimos no concentrar ni tomar en cuenta a Batman, ¿no? Aunque sí había... Aunque ya existía y hay referencias. Uh-huh. La segunda es de que, güey, ahí está el primer superhéroe y el tercero, ah, no, güey, pues ahí van todos de madrazo. Uh-huh. Lo que sí me llama la atención es que, insisto, lo que vimos de villano que fue Steppenwolf en Batman v Superman uh-huh. no va a ser el villano de la tercera película, güey. Eso me queda muy claro, ¿por qué? Porque no puedes, por más que en los cómics pudiera llegar a pasar, como lo vimos en la basura que es la de Justice League de Jones, los 6 episodios, uh-huh. que es War, o la animación que es War, en el cine no funciona una introducción tan pronta de todos los personajes, o sea, amalgamándose y funcionando como una unidad, valga la redundancia, no funciona igual que en los cómics o que en las películas animadas. ¿Por qué? Porque los cómics y las películas animadas le estás predicando el converso. Ajá, es de que, güey, tú ya sabes quiénes son. Si estás comprando estos cómics o estás comprando esta película, es porque ya sabes quiénes son estos personajes. Ahora lo único que vamos a decir es, ¿cómo se conocieron? Ajá, y porque ya lo vimos también en Justice League Animated. Ajá. En las películas, no, en las películas recordemos que hay plain people. Mm-hmm. ¿Mm? Y eso de que, ay, sí, güey, si están viendo que, ¿por qué le dijiste Marta y luego toda la banda se puso rejega? O porque, ay, ¿por qué Iron Man se inyecta esas madres y ya se pone bien? O sea, la banda se pone muy rejega. Imagínate de repente es de que, ay, sí, güey. O sea, 20 minutos y ya todos son amiguitos y ya saben cómo pelear y ya saben, bueno, Batman sí podría, ¿no? Mm-hmm. Pero de hecho en el trailer se ve así como, oh, yo pensé que eras leyenda, soy leyenda. O sea, que no existo hasta que soy necesitado, ¿no? O como sé que ustedes mexas lo traduzcan.

gon' give it to ya. He gon' give it to ya. First we gonna rock, then we gonna fold, then we let it pop, don't let it go. Come on. X gon' give it to ya. He gon' give it to ya. X gon' give it to ya. He gon' give it to ya. Destripando. Why so serious? Del equipo secuencial. Heroes, there is no such thing. El único podcast de superhéroes. Come to me, son of Jor-El. Kneel before Zod. Sin tanto cuento. I'm gonna tear you apart from the inside. You're probably thinking, this was a superhero movie, but that guy in the suit just turned that other guy into a fucking kebab. Surprise, this is a different kind of superhero story. Y bueno, estamos de regreso, sigue siendo Destripando, sigue siendo el único podcast sobre superhéroes sin dando cuenta, el único podcast políticamente incorrecto. Consíganse un cuarto ustedes dos, no aquí mis compañeros, sino los que están en la mesa de acá atrás, güey. Pero échele agua, perro, se va a pegar. Pero, ok. En el bloque anterior, en el primer bloque estuvimos hablando acerca de la posible inclusión de Black Lightning a la televisión. Ya explicamos qué onda, por qué podría funcionar. Obviamente el pitch que debe ser tomado en cuenta, que es el nuestro. Ajá, qué personajes deben aparecer, que son los que nosotros proponemos. Si la gente de Fox tiene tres dedos de frente, son inteligentes y quieren una serie exitosa. Porque no todo es Berlanti, güey. O sea, somos nosotros los que estamos encargados de pasar a los tips de lo que funciona. Dijo nunca nadie, obviamente. Luego en el segundo bloque estuvimos platicando acerca, entre muchas cosas, de Captain Marvel, de la inclusión de qué villano sería el adecuado, etcétera, para lo que es la Justice League, cuál ha sido la progresión, de por qué se podría justificar un Booster Gold, por qué se podría justificar un Shazam, Captain Marvel, dentro del DC Extended Universe. Y hablamos obviamente también de que Berlanti declaró, corrígeme si estoy bien o mal, en caso de que esté mal, no muy feo, porque sabes que me deprimo y lloro. Eres muy, muy brusco con esas declaraciones. No, me deprimo y lloro, güey. Berlanti declaró, bueno, había declarado de que él no iba por el sexismo, pero también hay algo interesante con respecto a lo que menciona Jeff Jones de Berlanti. Exactamente, y bueno, hace rato mencionábamos sobre la, por ejemplo, el negro de internet, perdón, el negro que aparece en Supergirl, que por qué se hizo el cambio de James Olsen, por favor, ya no es Jimmy, es James Olsen, que es un personaje distinto, recordemos. ¿Qué racismo contra los pelirrojos? No tienen alma, y los negros son buenos esclavos. Y también eso tiene que ver directamente con la mano de Jeff Jones, y precisamente cuando, ustedes recordarán que la primera interpretación en acción real del Suicide Squad se dio en Arrow. Y eso es precisamente porque, tal cual, Jeff Jones le dice a Berlanti, oye, ¿sabes qué? Pues estamos desarrollando este proyecto de película, ¿sería posible que ustedes incluyeran a estos personajes para ver qué tal funcionan y cómo los recibe la gente? Curiosamente, pasa con pocos meses de diferencia cuando se estrenó la película animada, de Assault on Arkham. Aquí hay algo interesante con respecto al Suicide Squad en Arrow y al Suicide Squad en la película, ¿no? La película, pues sí, whatever. O sea, a mí me gustó mucho la película. Con respecto al Suicide Squad en Arrow, es en la tercera temporada, en la segunda temporada, donde los vemos y matan a Deadshot y todo eso. El primer hint de Deadshot es en el episodio 3 de la primera temporada de Arrow, que está en el cuarto 52, en el 1700 de la calle Broadway. ¿Qué había en el 1700 de la calle Broadway? Las oficinas de DC. Exactamente, ajá. Entonces, y tiene, de hecho, en Deadshot, es así muy memento el rollo. Él se tatúa los nombres de sus víctimas, cosa que en la película no aparece. Hay cuatro escritores y dos dibujantes que en algún momento participaron en nada. Ahí se los dejo, Geek Fact, para que lo busquen. Es el episodio 3, se llama The Long Gunman. Es el de la primera temporada. Donde parece que lo mata. Exactamente, que nada más le atraviesan el ojo, poesía urbana. Ahora sí que se lo ensartan por el ojo. Pero ahí es donde empiezan los hints. Yo creo que no había ahí una idea de que, ay, sí, vamos a hacer el Suicide Squad. Yo creo que ahora vamos a ver qué personajes nos pueden servir eventualmente para contar una buena historia. Y, no sé, A mí, en lo personal, Deadshot se me hubiera hecho en ese momento más factible ponerlo a prueba como para personaje de película de Batman. Sí, en ese entonces hubiera habido una película programada de Batman, si hubiera estado ya Ben Affleck programado para... Es más, en ese entonces ni siquiera había... Estaba en planes apenas Man of Steel. Solo que aquí también hay que recordar algo, y el hecho es que los tiempos de producción en televisión son muy inferiores a los de cine. Sí, tienes una semana para hacer un episodio, tres días para hacer un episodio. Y básicamente tú estás empezando a filmar que son tres meses antes de que arranque para tener colchones de tiempo. En el cine no, son proyectos que toman años... O sea, ¿cuánto le tomó a George Miller hacer su Mad Max? Puta, ¿cuál? ¿La primera? La reciente, la de Fury Road. La de Agatha, un sándwich en chinga. ¿Ves la de...? La rabiosa. La rabiosa, sí, era de que, ay, aquí le hago un sándwich y ya no tengo a dónde, me regreso a la ciudad. No sé cuánto le tomó, ¿qué, 2 años? No, ¿cuál 2 años? Eso llevaba más de década y media. O sea, eso es bastante tiempo lo que toma de tiempo. ¿Cuánto le está tomando, por ejemplo, desde cuándo se está trabajando la de Batman? La nueva, la de con Ben Affleck, la de dirigida por Ben Affleck e interpretada por Ben Affleck. ¿Desde que lo castearon hace año y medio? Si no, es año y medio. ¿Y cuándo va a salir? Ni siquiera tiene fecha. No es cierto, sí es cierto, no, todavía no dicen para cuándo. Exactamente, entonces, ese es el detalle que cabe destacarse. Entonces, ¿cuánto tiempo se tardó Suicide Squad desde que dijeron, ay, va a haber Suicide Squad? Ya estaba en preproyecto, eso yo creo que desde el 2012, 2013, ¿Estás especulando? Estoy especulando para no hacerlo. De hecho, ahorita estoy buscando la fecha para mencionárselos, pero no se me hace descabellado que desde ahí le hayan mencionado a Berlanti para calar los personajes. Estamos hablando de 2011... Son 5 años. Ahí lo tienes. Ajá. Interesante. Porque eventualmente, primero, el primero en aparecer del Suicide Squad en el Flarovers, obviamente es Deadshot. De ahí no hay otra aparición hasta que ya están todos, ¿no? ¿Quiénes son los personajes del Suicide en el Flarovers? Está Deadshot, está Cupid. Cupid. Bueno, obviamente Amanda Waller, El Captain Boomerang aparece hasta... ¿Sí aparece Digger Harkness o no aparece Digger Harkness? No, él aparece hasta Flash, ¿no? Ajá, hasta Flash. ¿No? El Captain Boomerang aparece en... En Arrow, pero es hasta la primera temporada, es hasta la tercera temporada. No, fue la segunda, ¿no? Ay, estoy confundido. Sí, fue la segunda porque es cuando hacen el... El primer crossover con The Flash, sí. Sí, es la... No, es la tercera. La tercera. Es hasta la tercera temporada, güey, sí, porque las dos primeras... Barry sin poderes aparece en la segunda. Uh-huh. Y Barry ya como Flash aparece en la tercera temporada. Estamos hablando de 2014. Ok. Tengo ya la cita concretamente donde de Berlanti, precisamente de la entrevista que se publicó en Vulture, y es... Básicamente le preguntan de qué tanta injerencia tiene Geoff Johns con lo que se desarrolla en televisión. Y es efectivamente lleva año y medio antes de que empezaran a desarrollar Suicide Squad, o sea, estaba en preproyecto. Tal cual le dijo, hey, ¿podrían poner una versión del Escuadrón Suicida? Porque queremos ver, because we want to have it as a film at some point, porque queremos hacer una película en cierto punto. Y también otra de las injerencias fue cuando Andrew Kreisberg, que es el que me falló el nombre hace rato con Geoff Johns, cuando estaban haciendo la creación de Flash, y es que lo que ocurrió es que ellos dos, como son muy fans de Vibe, fue de que, oye, pero es que queremos incluirlo a Vibe, y es cuando Geoff Johns estaba escribiendo el cómic de Vibe. Ese cómic que todo mundo pedíamos, dijo nunca nadie. ¿Y qué duró? 5 números. 4, ¿no? Duró una madre, güey. John solo escribió 2 números, creo. No, pues hasta ahí. No, bueno, hasta ahí vendió y después ya se fue. Sí, a los otros 2 números dijo, no, eso no funciona, cancélenlo. Uh-huh. O sea, no. Es una basura, honestamente. Vibe nada más lo pusieron para cumplir con la función del arco, el pre-Forever Evil. Del Trinity of Sin. Uh-huh. Y que es para lo único que metieron a Vibe. Pero curiosamente ahí se plantan las semillas. Sí. Ajá, pero curiosamente plantan las semillas de la personalidad de Vibe, porque recordemos que ya no es el que hace terremotos, versión barata, no es el Avalanche versión barata, sino es el que siente vibraciones de los universos. Uh-huh. ¿Qué es lo que tiene Cisco Ramone? Ok, ahora es un medium wannabe. Uh-huh. Traes mala vibra, carnal. Siento tu mala vibra, güey. Bueno, y con ese traje, no importa qué le hagan a... El traje más chido que ha tenido Vibe no es de Vibe. Es el mismo actor, pero no es Vibe, es Reverb. River sí, así como que, güey, qué chido está tu look. Córtale el plagreña a ese idiota naco de Sarlaz. Y píselo como vibe, cabrón. O sea, como reverb, está poca madre. Oye, curiosamente, hablábamos hace rato de que, por ejemplo, a Berlanti no le interesa cubrir cuotas raciales, de género, lo que sea. Y tal vez en su momento este vibe pudo haber sido de que veamos cómo incluimos a un latino o alguien de ascendencia mexicana. Lo hizo. Exactamente, pero pues igual no fue la fórmula tan exitosa de El Diablo. No, te voy a decir una cosa. A mí me parece, ya analizándolo y tomando en cuenta eso en que todos los personajes del Berlantiverse tienen gente negra. Ajá. Que está muy bien, qué chido. Alguien tiene que seguir órdenes en ese lugar, ¿no? Alguien tiene que hacer las cosas como se le manda. Pero, si te das cuenta, en Arrow tenemos a Blacknito. O a Digneto, como quieran decirle. En The Flash tenemos a los West. Go West, ok. En Supergirl tenemos a James. A James Olsen. En Legends tenemos la mitad de Firestorm. Exactamente, al mecánico, ¿no? Uh-huh. ¿Qué es negro? ¿Qué es mecánico? Wally West, ¿qué es mecánico? Period. No, lo que me llama mucho la atención de todo esto es que si te das cuenta, de una manera muy... Así es como se hacen las cosas de manera inteligente. Si se han dado cuenta, los personajes importantes en Arrow son mujeres. Ajá. Estaba la progenitora Queen, que Mama Queen se oye muy feo, Juan Moira Queen, Tia Queen, Diana Lore Lance, Sarah Lance, Felicity Smoke. O sea, es un cast con prominentemente mujeres, o sea, con mayoría de mujeres. Está obviamente Echo Column, que es Mrs. K, Mr. Terrific, o That Terrific. Está obviamente Magneto. Pero, y el único blanco es... Estaba Walter Steel, que era el esposo de Moira Queen en la primera temporada. El único blanco es, bueno, Ray Harper, que es gay en la vida real. Malcolm Merlyn, que es gay. Barrowman y Colton Hayes, que los dos son gays. El único blanco heterosexual es Oliver Queen. Uh-huh. O sea, uno. ¿Alguien hizo algún pancho? ¿Alguien se ha enojado? No, ¿por qué? Porque está hecho de la manera correcta. No, porque no se está... exaltando ese tipo de rasgos en la personalidad ni dentro del programa. Vámonos a The Flash. Está Iris West, Caitlin Snow, el eje de la serie, que es Mamá Allen, Mommy Allen. O sea, estamos hablando de tres mujeres. Estamos hablando de dos negros, que es tres negros, que es Wally West, Iris West, Joe West. Estamos hablando de hay personajes gays, que es el jefe de la policía. Ajá. Y estamos hablando de ¿qué otra cosa? De un latino. Y estamos hablando que la parte más inteligente después de Harrison Wells, la científica más prominente, Cisco es el galletero. La científica, la que realmente le patina el coco, es Caitlin Snow. Entre los dos forman al Wells, podríamos decir. Porque Wells es tanto... ¿Galletero? Galletero como científico. Ese monstruo come galletas. ¡Ah, qué mal chiste! Sí. Pero sí, o sea, pero si te das cuenta, es un cast con la mayoría del cast femenino y multirracial, incluyendo a Cisco Ramón, que es el latino. Y es lo que tú mencionabas, o sea, es la manera de hacer algo incluyente, es de manera que no se note. De la manera inteligente, como es el mundo, nada más los estúpidos que dicen, ay, vamos a odiar porque no entendemos y porque me hacen cuestionarme mi sexualidad y entonces igual y si soy gay, pues ya haremos una marcha. Ahorita, ajá, lo que estoy pensando, que a veces pasa, Eso es bueno, continúa. Sí, ¿no? Y ya perdí el hilo, no es cierto. se viene la serie de Riverdale. Uh-huh. Entonces, en el grupo principal de amigos de Archie, o sea, sí tenemos un cuate afroamericano, no un cuate negro, pero no es del crew fuerte de los Archies, ¿no? Igual que en los cómics. Exactamente, entonces vamos a ver de que tal vez ahí sí pueda haber nuevamente, ¿no? Una inclusión forzada. Jughead iba a ser, según eso habían anunciado, Jughead es gay en la serie de Archie. ¿Qué? Me voy a ir a manifestar. Mira, honestamente yo creo que sí sé que hay mucho diehard fan de Archie, pero... Yo creo que Archie es uno de esos cómics que, llevado a la televisión, la gente le va a valer madre quién es quién, güey. Fuera, mientras haya un pelirrojo, una rubia y una brunette peleándose por el pelirrojo, es cosa del diablo. No sé, porque a diferencia de los cómics, Archie sí sigue siendo fácil de encontrar y no tienes que ir a una tienda especializada. En las farmacias. Pero precisamente por lo mismo a la gente no le importa eso. ¿Cuántas versiones de Archie hay? Afterlife, de hecho, with Archie. O sea, pero ¿cuánto tiempo tiene eso contra todos los años que siempre ha sido el Archie de es, siempre? Es interesante, pero yo creo, no sé por qué, por, sobre todo por el contexto que le quieren dar, así como de que X-Files meet Sabrina de Teenage Witch. Uh-huh. Ajá. Yo creo que la gente no lo tomaría tanto en cuenta. Lo dejaría pasar. No, aparte, puedes hacer cambios. Eso es otra cosa. Uh-huh. Como, ¿qué? Pero de que la gente sí va a... Ah, vamos a ver a Archie. Ah, el morbo los va a llevar, sí, pero los va a llevar para ver qué tal lo hacen. O sea, que, ay, a ver si es cierto. No es de que, ay, quememos a Sabrina. No, ya solita pudo. Demonio. Matemos a la banda. No creo que vaya por ahí, ¿eh? Ah, pero bueno, entonces, retomando esa cuestión de ser políticamente correctos, digo, Legends of Tomorrow es lo mismo, pero con viajeros en el tiempo. Entonces, hay maneras chidas de hacer las cosas, ¿no? No se necesita, cargar la bandera y todo ese rollo. Y otra cosa que también es interesante que estaba mencionando Berlanti es lo de las pruebas, que tanto así que Manu Bennett salió como Destro, que en la tercera temporada. Desde el capítulo piloto se ve la máscara. Sí, pero ya Manu Bennett aparece hasta el episodio 3. ¿Es en la segunda? Es en la segunda temporada, sí, es cierto. Donde ya aparece como Destro. En la tercera temporada ya es totalmente Deathstroke villano, vamos a por la venganza. De ahí se va a lo que es la animación. Uh-huh. Y ahorita ya lo vemos directamente para la película. O sea, bueno, según Ben Affleck, no sabemos si va a ser para Justice League, que no creo que vaya para Justice League. O quién sabe, porque Steppenwolf es así como que onda asesinos. Sí, pero igual acá... En los personajes de Batman, tristemente, tienen las mejores galerías de villanos. Uh-huh. Sin embargo, usualmente uno siempre sigue citando a los mismos. Y de los pocos que no se hayan utilizado en ninguna película, y si quieres ponerle, ya lo habían mencionado ustedes, alguien que se le ponga el tú por tú, Deathstroke es de las mejores opciones. Porque a Bane ya lo vimos. Creo que es la única opción real. Y creo honestamente que después de Los Arrocitos del Caballero Oscuro, si le costó trabajo a Nolan quitarse la versión Yo Soy Planta, Bane Smash, a Nolan le costó trabajo desprenderse de esa imagen. Sí. Que era gran traje, sí. No, yo ahí te discrepo un poco porque recordemos, Nolan en dos de sus películas de Batman, uh-huh, la parte pivotal y con la que se promocionaba son los prólogos. Uh-huh. El del Joker en la segunda y el de Bane en la tercera. Como ves a Bane en la tercera con la secuencia del avión, uh-huh, ya con eso, ¿qué? ¿Había algún tipo verde? Este es un Bane radicalmente distinto. Probablemente, pero estamos hablando de que después del honestamente, dejó mucho que desear, así como que, ay, me mandaron al friendzone, yo te cuidé desde niña y me duele cuando hablo, pero no importa, me quitaré eso porque la banda no me entiende. Yo creo que ahí Bane ya es así como que, güey, ¿otra vez Bane? O sea, ahí ya caería como el Joker, ya caería el Riddler, ya caería como Two-Face. Y, por ejemplo, el Joker es de los pocos personajes que sí te interesa saber cuál es la versión vigente, cuál es la reinvención. Pero no como protagonista. Yo creo que sería un gran error volver a poner de entrada al de Jared Leto, güey. No digo que, no es todo lo malo que yo pensé, no es tan patetán. No es malo en sí. No es tan patético como yo pensé que iba a ser. Tiene un gran atributo que creo que casi nadie ha considerado. Es un Joker que no te cae bien. Y es un Joker que incluso llegas a odiar en cierta medida. No, ni siquiera. Que es como debe de ser un villano. Honestamente, Joker a mí se me hizo así como que... ¿Y luego? O sea, no me cayó mal, no es de que, muera, ya eres Leto. Odias la interpretación, más no odias al Joker. Pero es que la interpretación no es mala, es lo curioso del caso. Güey, después de ver al de Heath Ledger... Sí, eso es un hecho. Por eso no es que te caiga mal. Por eso es que tenías que ser algo radicalmente distinto. Y para todo lo que se manejó... Pero se ve muy falso. O sea, todo el hype que había... Se ve trying to hard. Estoy completamente de acuerdo. Güey, como dice el meme. O sea, este güey les mandaba condones usados, ratones muertos y cuanta pendejada al cast. Y el otro actuó. O sea, Heath Ledger actuó, güey. Pero gracias a eso, Guillermo del Toro tiene una de las ratas con la historia más interesante, ¿eh? Eso sí, es un buen punto. O el otro meme. Nicholson regaló dinero. Sí. Y ayer lo quemó. Este güey te quitó otro dinero. Es que sí, es cierto. Pero digo, tomando en cuenta todos estos personajes de Batman, ok, sí, el Joker es el villano más prominente de Batman. Pero ya estoy de acuerdo que debe salir en la trilogía de Snyder y Affleck. Ajá. En algún momento debe salir. Sí. Porque sí, debe existir siempre. Principio. Esta es la de César Romero. No, yo soy. Trilogía. Sí. No, sí, César Romero. César Romero salió, es el personaje que más. Sí. El actor con más interpretaciones del Joker en la serie de televisión y en la película. Salió en una película. Sí. Ajá. Cada Batman ha tenido un Joker. Un Joker. Entonces, sí, aquí ya lo vimos, que es Jared Leto. Sí me interesaría ver cuál sería su posición ante el Batman de Affleck. Pero no lo pondría yo sin Your Face, si es el villano, bla, bla, bla. un Riddler, honestamente, es, yo creo que es el personaje más guango que pueden utilizar de la galería de que han sido utilizado, que es el más guango de la galería de Batman. En los 60s, en la de Adam West, era así como que fueron tres actores y nadie se acuerda, güey. Dos actores. ¿Alguno de ustedes llegó a ver la película de American Sniper dirigida y escrita por Clint Eastwood? No, pero no hay muy buenas críticas. No, al contrario, es muy buena, ¿eh? El punto es que ahí no, te manejan... Los soldados americanos no opinan lo mismo, güey. ¿Y tú eres americano y soldado? Ignóralo. Soldado no, pero... No, de hecho le fue súper bien. En taquilla fue de las películas más taquilleras a nivel Estados Unidos. Yo estoy hablando que las fuerzas... No, más de 500 millones de dólares, no es nada más a nivel R. No. De hecho, por eso es que llamó la atención, porque era clasificación R. Okay. Y logró esa recaudación. Ok. Bueno, ¿de esa película? Ok. Es que dentro de la trama se plantea esto. Tienes la historia del personaje principal y tiene un némesis que es un francotirador tan cabrón como él. Ajá. Eso trasladándolo... Ok. Pero bien hecho. O sea, como en Angelina Jolie, que hay mejor... Bueno, sí, está muy bien hecha, sí, ya la Jolie. Sí, pero es otra cosa. Okay. Y recha, porque es que sí, le han puesto cosas. Bueno, pero es precisamente la función que podría tener Deathstroke. O sea, queremos ver al Batman detective, el Batman badass, el Batman que es estratega y todo eso. Ponle a alguien que esté al nivel. Entonces, por eso sería como que la paridad. Ahí estoy totalmente de acuerdo contigo. Por eso yo considero que no puedes usar ya un Two-Face. Porque honestamente, después de lo que se hizo con Dark Knight, es muy buen Two-Face. No necesitas mover, no le muevas ahorita, aguántate un tantito para volver a traer. Y aparte Two-Face, ya salió One Face, que fue Tommy Lee Jones. Two-Face, o sea, ya lo usaste dos veces, dale más aire. Hay más villanos. Está Clayface, que ya después de que Chato Santana se convirtió en acá en el mega penacho de fuego, güey. No spoiler alert para los que no han visto Suicide Squad. Güey, dices, pues sí hay efectos especiales, ¿no? Si hay varos, sí se puede hacer, sería una buena idea. ¿Qué otro personaje? Bane, ya dijimos que ahorita no. Deathstroke sería muy interesante. Hugo Strange sería interesante que fuera la parte que planea detrás de lo que es Deathstroke y todo eso. Ah, no, el clásico que, ay, yo quiero ser Batman o quiero crear monstruos gigantes y seré el Red Monk. O sea, no. Cuando dijiste la parte que planea, me visualicé luego al Kite Man que aparece en el último de Batman. Ah, también podría ser, güey, el Kite Man. Gran personaje, pero no, bueno. ¿Qué otro personaje? Tenemos una Poison Ivy que ha sido solamente medio utilizada en una prueba de vestuario después de las películas de Burton. Catwoman, gracias, ¿no? Sí, Selina Kyle es interesante, gracias, ¿no? Ya la vimos dos veces también. Y muy bien hecha, sí, las dos veces. Sí. Entonces, gracias, no la arruines. Sí, para todos aquellos que su mano derecha sufre accidentes constantes por Carmen Briconda, es menor de edad, no, ya tenemos una versión en tele de Catwoman, gracias, no. Ya todavía no es legal, güey. Pero ellos legal, antes de que olviden. Exacto, no, y aparte, güey, Michelle Pfeiffer y Anne Hathaway, perdón, pero sí, están así como que a otro nivel. ¿Qué otro personaje? Tenemos un Clayface, que es interesante, ya dije. Tenemos a un Hush, que podría basado ser... Basado en lo de Dini, sería... De hecho, y sería, ahorita que lo pienso, muy para el estilo de Ben Affleck, uh-huh, en Yonado. O sea, sí lo podrías hacer como que más noir, onda de detectives nuevamente. Y tenemos a quien más, Deadshot, que está en el Suicide Squad, que podría monar en la parte de la película de Batman. Tenemos a... ¿Qué otro? Killer Croc, que también estuvo ahí, lo podemos hacer en la película de Batman. Tenemos a Man-Bat, que con los efectos especiales puede ser una buena parte de un plot para película de Batman. Ese sería para Catman. un enfoque de horror. Catman sería un buen villano para la película de Batman. ¿Por qué? Porque estamos hablando ya del Catman de Gail Simone, del Secret Six, uh-huh. Uh-huh, o del Billions United. Ese sería un excelente villano para una película de Batman. ¿Ah? No solo, pero ya tienes a Deadshot, ya tienes a Catman. Está Deathstroke, que estás hablando... Y de hecho, todos los rumores siempre han apuntado que no va a ser un villano, sino son varios. Que es como una... Es como un... ¿Como el Underworld Unleashed de la película de Batman? Exactamente. Vendría siendo como un juego de video, ¿no? Ajá. Un Gauntlet. Ajá. Y que al final estaría o Hugo Strange o el Joker planeando todo esto en Arkham Asylum. Se nos están olvidando algunos de los villanos de Morrison, como Mr. Pig, que sería muy chido verlo. El Flamingo también. Ajá. Que ya salió en Gotham, muy mal, pero ya salió. El mismo Azrael sería un buen personaje, o sea, no Azrael el que suple a Batman, sino el Sword of Azrael, el original, no el de Gotham. Bueno, que Jessica Lucas no sería nunca de más, pero bueno, o sea, hay personajes que sí pueden estar al tú por tú con Batman. Sería interesante el ventriloquista. ¿Del ventriloquist? El ventríloco. El ventriloquista fue severamente criticado. Sí, porque ¿el original o la nueva versión? No, el original. La nueva está chida. No es mala, pero... O sea, sí sería creepy un güey loco que trae su muñequito. Y... Te lo voy a poner de esta manera. Si ya pudieron hacer a el Chato Santana y a Killer Croc, personajes chidos en la película de Suicide Squad, de Killer Moth. Ande. Junto con Firefly. Calendar Man. Calendar Man es un personaje interesante, güey. Si le quitas el trajecito rojo con la capa de calendario, como sale ya a partir del New 52, que es el güey tatuado. Que eso lo toman de los videojuegos también. Exactamente. Se nos está muriendo aquí. Hay posibilidades muy interesantes de villanos. Bueno, ya lo presentaron, pero el KG Beast. El KG Beast es un personaje muy interesante. Que ojo, pues sería murió, muy... ¿no? El KG Beast no ha salido en películas. No, ¿cómo no? En Batman. En Batman, sí, es cierto. Anatoly Nyesep. ¿Se muere o no? Ya no me acuerdo. Según, es que te lo manejan... Es el que trae lanzallamas. Entonces, no hay cuerpo mientras no hay... Ya tiene la motivante para regresar contra Batman, porque lo quemó todo. Pues sí, salió Crossbones. Prometheus es otro de los que se le podría poner el tiro, ¿eh? Prometheus sería muy buen villano, güey. Exactamente. Y también lo van a usar en Arrow, ¿no? Prometheus, creo que sí. Creo que sí. Es más, de hecho, podrías poner Tarántula, que fue villana de Nightwing. O sea, la ventaja de Batman es que no nada más está de General, que es un escuincle estratega muy chido, que empezó como enemigo de Batman, no como enemigo de Robin, que después lo fueron diluyendo. O sea, en realidad sí hay mucho con qué poner villanos. El problema es que es los de la serie de televisión de los 60s son los únicos que realmente han tenido exposición a lo largo del tiempo. Salvo Two-Face. Two-Face es el único que no sale. Que porque no aparecía. Era falsa paz. Pero, exacto. Y en su lugar tuvimos a gente como Clock King, que recordemos que es creación de... Clock King es creación de el mismo creador de Batman. No Bob Kane, sino el de veras. Bill Finger. Es correcto. Está el Ray Tooth, que es otro también. El Cascarón. Sí, el Cascarón. Egghead. Está falsa paz también. Sí, dos caras estaba para la cuarta temporada, que fue cuando lo cancelaron. Black Mask. Estaría muy interesante porque es una cuestión más mafia. Uh-huh. O sea, ya es más down to earth. Y que podría ser uno de los de que maten a Batman, por amor de Dios. De hecho, esa es la trama de... De los videojuegos. No, y Black Mask contrata a todos para que en Navidad maten a Batman. Ahí está. Digo, y también es parte del plot de Under the Red Hood. Uh-huh. Que ay, ya no soporto a Batman. O sea, alguien lo mate, contrata a Red Hood y ya sabemos en qué acaba. En una de las cosas más gay. ¿Por qué no lo mataste? Yo hubiera muerto por ti. Etcétera, etcétera. Por eso tiene Jason Todd debe morir. Sí, por eso Jason Todd tenía que morir. Pero bueno, entonces digo, Deathstroke en la película me parece algo muy interesante. El traje que puso Affleck, ya lo han de haber visto en Si no, Shame on You. El traje se ve mega pimper, güey. Se ve mejor que el de la serie. Perdón, saben que está en un altar Arrow y nuestro Capitán Amel. Manu Bennett está enojando. Doesn't like your comment. No me está peleando porque está en Shinera, güey. Pero bueno, está peleando por la segunda temporada de las crónicas de Shinera. Pero el... ¿cómo se llama? Pero el traje está mega pimper, el de la película. Está muy ad hoc. Es la producción. Exactamente. hay más varo. Sí, se ve muy al estilo Batman. De los videojuegos, de hecho. Ajá. Muy de los videojuegos, pero con la producción y el diseño. Recordemos que Snyder tiene los mejores productores de vestuario, aunque no les guste su cine. Sí. Recordemos lo que hizo en Watchmen, por ejemplo. Qué ojo, hay otra cosa interesante. Ya empezó a circular la foto del traje negro de Superman. No era el Bucky que ponían. Es una foto en blanco y negro del traje negro de Superman. Y se ve pimper la chingadera, ¿eh? Es igual que el azul, pero negro. Se ve más pimper, güey, because black is the new blue. Y corre la leyenda de que en vez de traer la frase que les mencioné en algún momento, dice fuck Marvel o algo así, ¿no? Algo así grabado. Decirlo, sí, así de que Marvel go fuck yourself. Ajá. Y creo que en la capa dice Dan Didio Mosley. Sí. ¿Qué? Don't call me Marta. Shirley either. Ok, algo así por el estilo. No, pero tiene cosas muy interesantes, ¿eh? Por cierto, en YouTube pueden encontrar, a ver si lo pongo, el behind the scenes de Batman v Superman. Está muy chida la descripción de Aquaman que hacen ahí y la actitud de Jason Momoa, ¿eh? O sea, está muy pimper. Pero bueno, para terminar el programa rápidamente, tu recomendancia, Dan Campos. Ya lo hemos mencionado en otras ocasiones, pero salió esta semana el número 3 de Archie. Uh-huh. Y no, honesta, no, perdón, de Archie, no, de los Flintstones. Bueno, uh-huh, también lean Archie, porque sí, ya sí, lo mencionamos. De los Flintstones, de los Picapiedras. Y honestamente, qué chulada de cómic. Es una crítica sátira social impresionantemente buena. Y ojo, porque hay un cameo del Carl Sagan prehistórico, que sí, es increíblemente divertido. Vemos el primer lanzamiento al espacio y de repente tienes la conciencia esta de Pebbles, por ejemplo. Oigan, ¿y lo van a lanzar en algún punto en particular o al espacio en general? Entonces, Because Science. Exactamente. Tienes una crítica sobre los Spring Breakers, que en este caso son los primeros extraterrestres, y aparece Gazú. ¡Oh, es enorme, güey! Gazú es un gran viaje de LSD que tuvieron los de Hanna-Barbera en esa época. Lo curioso es que lo presentan igual que como presentaron a Dino en el número 2, uh-huh, de una manera que funciona. Entonces es una reinterpretación respetando el origen, uh-huh, y es algo muy interesante que está haciendo precisamente DC Comics actualmente. Okay. ¿Tu recomendación, Wookie? Justice League y JLA de los dos de este Brian Hitch. ¿Ya salió el JLA? Ya salió la semana pasada. Ok. Después de tres meses. Increíblemente. Los dos últimos números ya no se ve como rip-off, como que ya cada historia estás viendo realmente que sí son diferentes. Uh-huh. La interacción es muy interesante porque en el JLA es el Superman antes de morir, qué bien se llevaba con Batman. Uh-huh. Hasta Batman dice, qué bueno, no se murió este güey. Uh-huh. Y la nueva es, este cabrón que hace aquí. Okay. Lo necesitamos, pero bueno. Uh-huh. Okay. Entonces, está interesante cómo están manejando los personajes. Y hablando precisamente de Man of Steel, yo les voy a recomendar el Superman, el Action Comics, o sea, todo lo que tenga que ver, y el Supergirl. Está la parte, o bien la parte del Reign of Superman, está realmente muy interesante. El Cyborg, por fortuna, vimos cómo en Superman Lois and Clark, Clark White evita que Henshaw se convierta en el Cyborg, o sea, de hecho ni siquiera existe. Vemos acá un Superman Cyborg con un twist muy interesante. ¿No es el Eradicator? No, es cierto. Porque perdón. Cyborg sí, no preside no. Superman. Es correcto, es el Eradicator, tienes toda la razón, gracias por la corrección. El Eradicator es Sor-El, el hermano de Jor-El, el padre de Supergirl, que viene a matar a su hija. Está muy chido. No viene con la misión de matar a Supergirl, él viene con la misión de conservar todas las cosas que son netamente kryptonianas, pero está dominado por Brainiac. En el momento que Supergirl se da cuenta que está dominado por Brainiac, no, ella no sabe que es su papá, va, lo confronta y dice, oh, pero eres mi papá, no te puedo hacer más que ni nada, güey. Está muy chido. Vemos la diferencia de un Superman que enfrentó por primera vez a Doomsday y un Superman que dice, déjà vu, espérame tantito, esto yo ya sé qué fue lo que pasó. Hay cosas muy interesantes. El personaje este que es Dr. Oz, no, este es Mr. Oz, sí, porque el Dr. Oz es el filósofo, no, el psicólogo de televisión. Cómo se maneja la cuestión de la zona fantasma, cómo se roba de la zona fantasma a Doomsday, spoiler. Hay cosas muy chidas que parece que eventualmente van a llevar a una historia grande en los cómics de la familia de Superman. Y no nada más es por la dimensión de esta historia, sino por lo que va a marcar, va a determinar cómo se va a seguir haciendo Superman a lo largo de los años. Creo que es por lo que vale la pena leer estos números, del Reign of Superman. Está muy, muy chido. Que curiosamente no se llama así como Reign of the Superman, no. Pero está retomando, lo habíamos mencionado en su momento, está retomando los mismos elementos, está haciendo una compresión, uh-huh, de la historia y una reinvención. Exactamente, o sea, no van a ser los 50 números de The Death of Superman y Doomsday y A World Without Superman y Funeral for a Friend, o sea, no. Es un número en cada uno, uh-huh, pero honestamente yo creo que es... ¿Cómo ustedes, niños, van a ver a Superman? Porque honestamente, si no lo han leído, léanlo. Está muy chido lo que se está haciendo. ¿Y cómo va a ser el manejo de Superman a lo largo de los años? ¿Mm? A partir de este arco. Y bueno, a nombre del mismísimo Daniel McCampos, el Highlander... From the Highlands. From the Highlands of Jalisco. El mismísimo Wookiee de una galaxia muy, muy lejana. Mi carnalito Zico, que sigue peleando con la banda de Marvel. Porque cómo es posible que Marvel esté abajo de DC en ventas en 1% después de 3 años. Nuestro carnalito Clarky, que anda repartiéndosela a lo largo y ancho de toda la República. Nightboy, agradecemos su presencia y compañía. Ya saben, a nuestro productor asociado Rodrigo Díaz. Y nuestro productor ejecutivo Juan Espíritu. Uno en Happy Harbor, el otro en The Hall of Justice. Agradecemos su presencia y compañía, al igual que a todos nuestros Patreons. Y como no hay sabias palabras, los dejamos con un fabuloso vámonos. You are haunted. You look like an avocado had sex with an older avocado. Thank you. It's over. Go home. Go.